Hoy nos convoca un tema que estoy convencido que no es ajeno a muchos y a muchas de los presentes, que es todo lo que tiene que ver con el yoga. Permitirme que, ya que cuando hagamos el descanso abriremos un turno de coloquio, vamos a seguir el esquema que siempre sabéis. Vamos hasta las 8 aproximadamente, haré un esquema del asunto, descansaremos 10 minutos y después tendremos un coloquio. Y como terminaremos precisamente con ese coloquio donde preguntáis vosotros y vosotras, permitidme que empiece yo preguntando. Por favor, levantad la mano aquello que practiquéis de alguna forma el yoga. ¿Lo hayamos practicado? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Un porcentaje altísimo hacéis prácticas de yoga. Muy bien, pues lo que vamos a hacer en la tarde de hoy es compartir entre todos qué es el yoga. ¿Qué es el yoga? Más allá de la forma que tengamos cada uno de practicarlo, porque hay muchos tipos de yoga, como ahora hablaremos, hay distintas etapas en el yoga, como también ahora hablaremos, y lo que vamos a intentar en la tarde de hoy no es profundizar en ninguno de esos tipos de yoga, ni en ninguna de esas etapas del yoga, sino el hacer un acercamiento a lo que el yoga es, a lo que el yoga significa, y precisamente hacer un breve repaso e intentar acercarnos al porqué y al para qué de cada una de esas clases de yoga y cada una de las etapas del yoga. Con ese objetivo hemos convocado este encuentro. Insisto, no se trata de profundizar en sentido estricto en ninguno de los tipos o etapas del yoga, sino el de hacer una panorámica general que a los que lo practicamos nos sirva de recordatorio, por si estamos en alguna clase de yoga específica, en alguna etapa específica más centrado, nos sirva de recordatorio del amplio panorama que el yoga es, y aquellos que no lo practiquéis, pues bueno, que os entre ganas de realizar la práctica, pero hacerlo de un modo que sea más consistente. Porque obviamente, creo que aquí en este foro no es necesario casi ni que lo recuerde, que el yoga es mucho más que las simples posturas, es decir, que las simples asanas, ¿no? Que el simple hatha yoga, que es lo que con más frecuencia se realiza fundamentalmente en el ámbito occidental. Con este telón de fondo, lo primero sería preguntarnos, y es una pregunta importante, ¿qué es yoga? ¿Qué es? Para responder esta pregunta y para abordar los temas que vamos a ir abordando con este breve esquema que he planteado, vamos a utilizar varias fuentes. La primera, la más importante, la más antigua a su vez, los, yo creo que célebres, porque lo son, Yoga Sutras de Patanjali. Para todos los que os habéis acercado al yoga, los Yoga Sutras de Patanjali son la gran fuente. De hecho, todas las escuelas hoy existentes en el mundo de yoga, que son muchas, todas tienen su origen y todas beben de esa gran fuente, de los Yoga Sutras de Patanjali. Hola, María. Patanjali fue un gran sabio al que se le atribuye la elaboración de estos Yoga Sutras, que son aforismos, pequeñas frases que van explicando lo que el yoga es, aunque probablemente Patanjali lo que hizo fue una recopilación. Una recopilación de unos sutras, de unos aforismos, de unas frases cortas relativas al yoga que venían de mucho antes. Si consultáis la datación de los Yoga Sutras de Patanjali, se dicen que en versión escrita datan del siglo II, pero que en tradición boca oído se remontan al siglo III, IV, incluso V antes de Cristo. Estamos hablando, por tanto, de unos Yoga Sutras que tienen aproximadamente unos 2.500 años, aunque, insisto, posiblemente vengan de antes. Esto sitúa, por un lado, la antigüedad. Pero basta que nos acerquemos a ellos, hay muchas ediciones, con comentarios, sin comentarios, de mayor precio, de menor precio, hay muchas ediciones, lo tenéis a vuestra disposición en internet, lo podéis descargar de forma gratuita. En cuanto que nos acercamos a ello, es fácil constatar la profundidad. Una profundidad que incluso para nosotros los occidentales se nos puede hacer excesiva, porque puede costar trabajo entender. El teléfono está en modo avión, ahora no puedo ayudarte. Está en modo avión, ¿eh? Lo ha dicho el teléfono, ¿eh? Que no se me ha olvidado apagarlo. Cuando nos metemos en esos Yoga Sutras, vemos que no solamente son antiguos, sino profundos, e insisto, una profundidad que a lo mejor nos resulta complicado el entender lo que se quiere decir. Por eso se aconseja acudir a obras, hombre, de autores serios y rigurosos que nos ayuden a entender esa profundidad de los aforismos. Hay muchas al respecto. Para mí hay una preferida, que de hecho es un autor que aquí en Sevilla, en el Rincón de Kiko, en los grupos de estudios teosóficos utilizamos mucho para muchas cosas, que es Taimi, Ika Taimi, T-A-I-M-N-I, Taimi. Taimi murió en 1979, fue una persona de una mente muy potente, catedrático de física, catedrático de química en una universidad de la India, pero además fue una persona de una profundísima espiritualidad. Si lo buscáis en internet y veis una foto suya, veréis que desprende por los poros que fue un yogui. Y por tanto, cuando Taimi escribe sobre el yoga, sabe muy bien sobre lo que está escribiendo. Es imposible que profundice tanto si no hay una experiencia real detrás de lo que está compartiendo. Pues bien, Taimi tiene un libro a vuestra disposición que tiene como título La ciencia del yoga. Kiko lo tiene. También está en internet gratuitamente. Y en La ciencia del yoga lo que hace Taimi es desgranar de forma más divulgativa los contenidos de esos yoga sutras. Pues bien, cuando nos acercamos a la obra de Taimi, a veces también partes de ella, aunque es más divulgativa que los Yoga Sutras, nos pueden parecer también demasiado complejas. Con lo que yo suelo aconsejar un tercer libro, que coge la ciencia del yoga de Patanjali y lo hace todavía más divulgativo. Fijaros, la gran fuente son los Yoga Sutras, Taimi en la ciencia del yoga ayuda a entenderlo mejor, pero hay un libro que además es muy pequeñito que ayuda a entender mejor la ciencia del yoga para entender mejor los Yoga Sutras. Ese libro tiene como título Aproximación al Yoga y es de una autora francesa llamada Daniel Audoine. Es un libro muy pequeñito, creo que su precio, pequeñito en cuanto a número de páginas, pero muy consistente, creo que su precio de venta al público es nada más que de 9 euritos, y de hecho en el grupo que funciona en el Rincón de Kiko de aproximación al yoga y a la meditación, es el que estamos utilizando. Pues bien, estos son los tres textos que vamos a tener ahí como elementos de fondo, los Yoga Sutras, por supuesto, de Patanjali, la ciencia del yoga de Taimi y la aproximación al yoga de Daniel Audoine. Y con los títulos de estas tres obras, ahora os subrayo lo de ciencia. No os extrañe. Hay un convencimiento a lo largo de la historia de que el yoga es científico. Porque es sistemático, porque es analítico, porque todo lo que en él se propone y en lo que las iniciativas, las orientaciones que en él se dan, tienen un sentido muy profundo, lo iremos viendo esta tarde. Y también, además de esa rigurosidad, de ese carácter analítico, etc., es científico porque todo lo que propone se puede comprobar. No es, por tanto, algo teórico que se queda ahí en el mundo del intelecto. Cuando una persona se siente atraída de algún modo por el yoga y empieza a practicarlo, en función de por dónde lo encamine, en definitiva, en el contexto que vamos a compartir esta tarde, pero es algo que se puede comprobar. Y la verdad es que a veces causa sorpresa el percibir que lo que uno va viviendo al irlo practicando encuentra que está perfectamente descrito en esos textos, algunos de los cuales tiene tantísimos años. Esto no es casualidad. Es simplemente la demostración de que esto es algo teórico pero práctico y que esa práctica, cuando una persona se adentra en ella, va produciendo en la vida cotidiana unos determinados resultados. Porque esto no es algo simplemente generalista o teórico, sino que tiene importantísimas implicaciones prácticas. Pues bien, retomo la pregunta. ¿Qué es yoga? ¿Qué es yoga? No sé si en algún momento os habéis cuestionado sobre lo que significa el término, lo que significa el propio término yoga. Es un término sánscrito y cuando etimológicamente se profundiza en él, se llega a una conclusión bastante curiosa. Y es que tiene un significado muy parecido a lo que en Occidente llamamos religión, lo cual puede llamar a la sorpresa. Yoga, religión. Bien, religión sabéis que viene del latín, de religare. ¿Y qué significa en el latín religare? Volver a unir. Religar, volver a unir. Pues bien, el término yoga significa precisamente en sánscrito, su raíz, esto, volver a unir, juntar. Este es el significado profundo de yoga. La cuestión que nos podemos plantear a partir de ahí, bueno, volver a unir el qué, religar el qué. Pues también hay una coincidencia entre el religare occidental y el yoga oriental. El religarte a ti, el volver a unirte a ti con lo que auténticamente eres. De eso se trata, de que lo que eres salga a la luz y que ese pequeño yo que todos tenemos, ese yo físico, mental y emocional, asociado a una determinada personalidad que todos tenemos, pero que sabemos que es efímero, sabemos que es pasajero, sabemos que tiene fecha de caducidad, aunque tenga tanta presencia en nuestras vidas, por debajo de eso subyacente está nuestro verdadero ser, nuestra verdadera naturaleza, que tantas tradiciones espirituales nos recuerdan que es divina. Pues bien, ese yoga, ese religare, lo que va dirigido es a que te unas, te vuelvas a unir con lo que realmente eres. Nunca lo has dejado de ser, pero lo has olvidado. Y por tanto, el yoga ayuda a salir de ese olvido y ayuda a ir viviendo en coherencia, en consciencia y en consistencia con ese verdadero ser que somos cada uno de nosotros, en esa esencia profunda, imperecedera, no efímera y divina que constituye nuestro auténtico ser y nuestra auténtica naturaleza. En definitiva, lo que también tantas tradiciones llaman el yo superior. El yo superior. Ese que no conoce la muerte. Ese que vive en una vida que es un continuo y donde la muerte es simplemente una puerta para pasar de la vida en un plano a la vida en otro plano. De esto se trata. Esa es la esencia, etimológicamente, del término yoga. Esto es una pista importante, que a lo mejor cuando estamos practicando el yoga simplemente como posturas, pongamos por caso, o como técnica de respiración, nos puede parecer demasiado exagerado. Oye, con esta postura, con esta respiración, esto de volver a unir, de recuperar la memoria de lo que soy, ¿eso casa con lo que yo hago? Bueno, pues las prácticas de yoga tienen ese telón de fondo, tienen ese objetivo, tienen esa meta. Está en la propia esencia etimológica del término. Pero podemos seguir preguntándonos, ¿qué es yoga? La etimología nos ha dado una pista. ¿Pero qué es yoga? Pues bien, cuando se hace esta pregunta, se suele leer en los textos la realización de la unidad. Yoga es la realización de la unidad. Esto lo leemos y nos podemos quedar con los ojos como interrogantes. ¿La realización de la unidad? Bien, lo que acabo de compartir sobre el significado etimológico ya es una pista. Es la realización de la unidad en el sentido que a ti te está poniendo de manifiesto lo que verdaderamente eres. Eso que verdaderamente eres es divino y en la medida en la que fuéramos capaces de vivir realmente desde esa divinidad, también tendríamos una percepción de la unidad y de la unicidad de la vida y de nosotros mismos. Porque en esa esencia divina, evidentemente, lo que prima es la unidad, total y absolutamente. Con lo que en la medida en que vamos recordando lo que somos y se va produciendo ese religare, se va realizando en nosotros esa unidad. Ahora hablaremos un poquito más al respecto, enlazándolo con lo que empezamos a compartir en el último encuentro mensual. Pero si leemos textos como los Yoga Sutra de Patanjali o los libros que he compartido, también se dan otras definiciones de yoga. Insisto que lo de la realización de la unidad es muy utilizado. Pero en los Yoga Sutra de Patanjali, en el segundo aforismo, en el segundo, nada más comenzar a leerlo, se plantea qué es yoga. Y la respuesta que se da en esos Yoga Sutras es que yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. La inhibición de las modificaciones de la mente. Diréis, pero yoga no es religar, yoga no es la realización de la unidad. ¿Qué es esto ahora de que yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente? Ahora veremos qué es lo que significa y veremos que todo está íntimamente ligado. Lo vamos a ir viendo. En cualquier caso, vaya por adelantado que lo de inhibir las modificaciones de la mente, el verbo inhibir lo conocemos, significa acabar con, terminar con, cesar. Y por modificaciones de la mente se entienden las turbulencias emocionales y mentales. Turbulencias emocionales y mentales que no es necesario que expliquen qué son, porque están presentes en nuestra vida cotidiana. Todo lo que te perturba, todo lo que te turba y que tiene ahí un movimiento en lo emocional y o en lo mental. El yoga es el acabar con esos movimientos, el acabar con esas turbulencias, el acabar con esas perturbaciones. Esto también es yoga. Y veremos cómo no es contradictorio con la realización de la unidad. Lo vamos a ver ahora. Y por fin, cuando se sigue consultando estos textos y se sigue leyendo los Yoga Sutras de Patanjali, más adelante se nos dice: el yoga consiste en aminorar las causas del sufrimiento. El yoga consiste en aminorar, en ir quitando de en medio las causas del sufrimiento. Diréis, más complicación. Tenemos el religare, la realización de la unidad, la inhibición de las modificaciones de la mente y ahora el ir quitando de en medio las causas profundas del sufrimiento humano. Todo suena muy bien, pero no son demasiadas cosas. E incluso no son demasiadas cosas que pueden ser contradictorias o, si no contradictorias, que cada una van por un lado. Bien, vamos a dedicar un rato a hablar del yoga como la realización de la unidad, a hablar del yoga como la inhibición de las turbulencias emocionales y mentales y a hablar del yoga como la aminoración de las causas del sufrimiento. Y cuando lo hayamos hecho, nos daremos cuenta que efectivamente todo está conectado, que son formas distintas de decir lo mismo, son formas, ángulos distintos de ver lo mismo, porque hay una íntima conexión entre el religare, entre la realización de la unidad, entre la inhibición de las modificaciones de la mente y entre la aminoración de las causas del sufrimiento. Ahora lo vamos a ir viendo. Vamos a irnos a la realización de la unidad. Ya hemos apuntado en qué puede consistir, habida cuenta de que se trata de que recuperes la memoria de lo que eres, que en tu vida cotidiana vaya apareciendo no ese pequeño yo que tiene tantísima presencia, sino que vaya apareciendo lo que verdaderamente somos. En definitiva, tiene que ver con lo que, ya que estamos hablando de una teoría y de una práctica que viene del ámbito oriental, pero está íntimamente ligado a lo que aquí, por ejemplo, en la península ibérica, en el siglo XVI, Juan de Yepes, es decir, San Juan de la Cruz, denominó la transformación en Dios. Eso es. ¿Qué es la realización de la unidad? La transformación en Dios de la que habla San Juan de la Cruz. En esa carta memorable del año 1582, que dirige a su buena amiga Ana de Mercado y Peñalosa y donde dice que el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. Después, en poema, lo vierte en esa célebre frase de la amada en el amado transformada, la transformación en Dios. ¿Qué es la transformación en Dios? Que vivas en coherencia y en consistencia con lo que de verdad eres, con tu auténtica naturaleza, no con tu pequeño yo pasajero, sino con tu naturaleza imperecedera. En este sentido, la realización de la unidad de la que se habla en el yoga está íntimamente ligada a la transformación en Dios de la que habla San Juan de la Cruz. Y ambas, la realización de la unidad y la transformación en Dios, están íntimamente ligadas con una expresión que, por seguir en el ámbito occidental para después volver al oriental, una expresión que está muy presente en la obra de, en la vida y en la obra de Jesús de Nazaret. Planteaba en el último encuentro, hay aquí caras que recuerdo de ese momento, planteaba en el último encuentro, que fue en el arranque del mes de abril, planteaba, ya que la Semana Santa está aquí en estas fechas, ¿cuál es el mensaje más profundo, más hondo, más consistente de Jesús de Nazaret? ¿Cuál es su mensaje central? A la vista de lo que se celebra por parte de la Iglesia Católica, la gran festividad, entre comillas, por supuesto, de recordatorio de Jesús es la Semana Santa. Tiene un peso específico y una duración mayor incluso que la Natividad. Es verdad que la Natividad de Jesús la celebramos, la celebra en Nochebuena, ¿no? Pero bueno, es un día y al día siguiente Navidad. Y como mucho el Día de los Reyes Magos, que también recordamos ese nacimiento. Sin embargo, la fiesta memorable, la que de verdad se conmemora, pasa en la ciudad de Sevilla y pasa en muchos sitios, es la Semana Santa, la Semana de Pasión, la gran semana de recuerdo de Jesús. Y me parece estupendo, faltaría más. No estamos aquí para juzgar a nadie ni a nada, pero sí para reflexionar. Y al hilo de la Semana Santa tendríamos que preguntarnos, ¿ese es el gran mensaje de Jesús? ¿Morir y resucitar? Como con él tengo una conexión muy estrecha, puedo hablar coloquialmente sin faltarle el respeto. Mirad, si el mensaje de Jesús fuera morir y resucitar, si ese fuera su mensaje, de verdad que eso no tendría ninguna significación. ¿Por qué? Porque morir y resucitar lo hacemos todos. Nos pongamos como nos pongamos. Todos los que estamos en esta sala vamos a morir cuando nuestro pequeño yo, nuestro yo físico, emocional y mental y la personalidad a él asociada termine sus días, porque tiene fecha de caducidad. Todos vamos a morir y todos vamos a resucitar porque la muerte no existe. Y sigue vivo lo que realmente somos. Y eso lo hacemos todos. Y no tiene mérito, por tanto, porque lo hacemos todos. E incluso aquellos que esto no se lo creen. Que con las personas que esto no lo perciben, que esto no lo ven, faltaría más el mayor de los respetos. Si no pasa nada, si lo vas a vivir, que no te lo crees, no importa. Cuando llegue el momento de lo que denominan muerte, te darás cuenta. Ya está. No queda mucho en cualquier caso, porque aquí nadie está demasiado tiempo. Y cuando llegue a tu vida eso que denominan muerte, pues lo verás. Verás que tu cuerpo está ahí y tú no estás en tu cuerpo. Salvo aquellos que están tan aferrados al mundo físico, emocional y mental, que le cueste un poquito de trabajo, como el Bruce Willis en la película del Sexto Sentido, ¿no? Que le cuesta trabajo darse cuenta que ha muerto. Pero cuando muramos, nadie va a morir. Con lo cual, si reducimos a eso el mensaje de Jesús, es un mensaje cortito, porque lo hacemos todos. Realmente, entonces, ¿dónde está la columna vertebral del mensaje de Jesús? Hombre, podríamos hablar de muchos mensajes importantes, pero a lo que ahora viene, permitirme que subraye sobre todo el que pone de manifiesto en el diálogo que mantiene con ese sabio judío, con ese rabí judío llamado Nicodemo. Está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 13, donde le dice Jesús a Nicodemo: Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo se le queda mirando, como diciendo, ¿qué me está diciendo este hombre? Y dice el Evangelio de Juan que Nicodemo le contesta: Maestro, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre? Y Jesús mira compasivamente a Nicodemo y le dice: Nicodemo, tú eres un rabí judío y no sabes de lo que estoy hablando. Te insisto, Nicodemo, hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. ¿Qué es nacer de nuevo? La transformación en Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? Para nacer de nuevo no consiste en que te metas otra vez en el vientre de tu madre, cosa que es obviamente imposible, sino que nazcas a una nueva forma de vida, a una nueva forma de vida, a una nueva manera de vivir. Y ojo, para nacer de nuevo tienes que morir. Pero no la muerte física, es una muerte en vida. Tienes que morir a una forma de vivir para empezar a vivir de otra manera. Eso es nacer de nuevo. Morir a una manera de vivir para empezar a vivir de una manera distinta. Dicho con más claridad todavía, nacer de nuevo significa morir a una vida basada en el pequeño yo, con todo lo egoico y lo egocéntrico y el aferramiento a lo material que eso tiene, y empezar a vivir desde lo que genuinamente eres, desde tu verdadero ser y desde tu naturaleza divina. Eso es nacer de nuevo. También se le ha llamado por eso resucitar en vida, porque esto se produce en la vida, viviendo. Y viviendo para dejar de vivir, insisto, de una determinada forma y empezar a vivir de otra, que es radicalmente distinta. Porque mientras vivimos aferrado al pequeño yo, la vida realmente no se vive. Cuando vivimos aferrado al pequeño yo, convertimos la vida en un acto de supervivencia. Estamos sobreviviendo con multitud de turbulencias emocionales y mentales, con multitud de apegos, con multitud de aferramientos, muy ciegos hacia la realidad, con muchos miedos, creyendo, por ejemplo, que la muerte existe, etcétera, etcétera. Y cuando resucitas en vida y empiezas a vivir de otra manera, todo eso va desapareciendo, todo eso se va transformando y empieza a aparecer esa vida abundante y plena de la que nos han hablado tantos instructores espirituales. Pero para eso hay que nacer de nuevo. Pues bien, ese nacer de nuevo es la transformación en Dios de la que nos habla, cogiendo el testigo de Jesús de Nazaret, San Juan de la Cruz. Y ese nacer de nuevo y esa transformación en Dios es la realización de la unidad. Porque en esa vida verdadera, ligado a lo que verdaderamente somos, estamos viviéndola desde ese espíritu, por utilizar un término cristiano, ese espíritu que está en todos nosotros y que constituye nuestra auténtica esencia. Eso que los cristianos denominan muy bien, aunque muchos hayan olvidado el significado, denominan Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que está en vosotros, ese Espíritu Santo que está en mí, y que no es sino el Espíritu que siendo uno está en cada uno. El Espíritu que siendo uno está en cada uno. Ese Espíritu está en vosotros y ese Espíritu está en mí, de la misma forma que estamos aquí todos respirando el mismo aire, y el aire es uno, pero cuando respiramos el aire entra en cada uno, aunque ninguno estamos tan loco como para decir que este aire es mío, pero este aire es uno y está en cada uno. La divinidad es una y está en cada uno. Este gran misterio del Espíritu Santo nos lleva precisamente a este convencimiento. Y cuando vamos desvelando y vamos viviendo desde nuestra verdadera naturaleza, lo que estamos haciendo es vivir desde ese espíritu, desde esa esencia divina. Y como esa esencia divina y ese espíritu es uno, eso también puede denominarse la realización de la unidad. En el ámbito oriental, en el ámbito de los Yoga Sutras, a ese espíritu se le llama Atma. Pero más allá del nombre, el significado es lo mismo. La esencia divina que atesoráis vosotros, que atesoro yo y que llena todas las formas de vida. Esto es la realización de la unidad a la que se refiere el yoga y que efectivamente yo diría que es la gran meta del yoga, contribuir a esta transformación, contribuir a esta resurrección, contribuir en vuestra vida y en la mía a esa realización de la unidad. Es lo que han conseguido los grandes yoguis. Es lo que han conseguido las personas, hombres y mujeres, que a lo largo de la historia, practicando la ciencia del yoga, han completado ese recorrido, han plasmado toda la profundidad de lo que conlleva esa realización de la unidad, ese nacer de nuevo, esa transformación en Dios. Pero claro, se nos dice que yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente, que yoga es el acabar con las turbulencias emocionales y mentales. ¿Tiene esto que ver con lo que acabamos de compartir? ¿Tiene esto que ver con el nacer de nuevo? Vamos a repasarlo. Vamos a repasarlo. Los que os habéis acercado al yoga de una forma más honda, quizá os suenen tres términos que los que no tengáis conocimiento de ellos, no preocuparos porque no vamos a detenernos en esta cuestión y yo lo voy además a explicar ahora de una manera muy coloquial. Pero hay tres términos que son fundamentales ligados con todo lo que el yoga conlleva. Purusha, Chitta y Prakriti. Purusha, Chitta y Prakriti. Purusha es conciencia. Conciencia. ¿Qué es la conciencia? Muy difícil de definir. ¿Qué es una persona consciente? aquella a la que le ha llegado la conciencia. ¿Pero qué es exactamente? Es difícil de definir. El diccionario de la Academia Española de la Lengua nos da algunas pistas, porque nos dice que la conciencia tiene una doble cualidad. La conciencia significa conocerte a ti mismo y conocer la realidad que te rodea. Son dos capacidades, la capacidad de conocerte a ti mismo y la capacidad de conocer la realidad que te rodea. Eso sería, según el diccionario, la definición de conciencia, lo que purucha significa. Y en las tradiciones espirituales, la conciencia purucha se dice que es el atributo, es la cualidad del espíritu. Es decir, nuestra divinidad tiene esa cualidad, es conciencia, conciencia pura. Una conciencia que no tiene que ser aprendida, una conciencia que no tenemos que leer en un libro, una conciencia que es innata a lo que genuinamente somos, a la divinidad. La divinidad es plenamente consciente. El yo soy el que soy de los libros cristianos, la conciencia pura. Eso es lo que en términos orientales se llama purucha. Prakriti es la materia. Prakriti es la materia. La materia dando igual su frecuencia vibracional, porque la materia engloba muchas formas de materia. Hoy, por ejemplo, si acudimos a los libros científicos, se nos dice que en el universo está la materia, claro. Pero muchos sabéis como yo que la ciencia actual dice que hay materia, tal como nosotros coloquialmente la denominamos, hay materia oscura y hay energía oscura. Hace 70 años, la explicación que se daba del universo es que ahí está la materia, está lleno de materia, un universo ilimitado de materia. Poco a poco la ciencia se fue dando cuenta de que esa materia, hay una parte de ella que es más sutil, que no es tan densa. No es tan densa como esta que tenemos nosotros a nuestro alrededor, en nuestro entorno, y que constituye el plano físico de nuestra vida cotidiana. En el universo empezaron a percibir campos de materia que son más sutiles. Se plantearon una duda, ¿cómo llamamos a esto? ¿Qué nombre le damos? En castellano, materia oscura. La materia oscura se diferencia de la materia, siendo las dos materias en que la materia es más densa y la materia oscura tiene una frecuencia vibracional más sutil. Pero es que indagando en el universo, en una época más reciente, se han percatado de que hay otros campos de materia cuya frecuencia vibracional es más sutil todavía, más alta todavía. ¿Cómo lo llamamos en castellano? Energía oscura. Pero la energía oscura, la materia oscura y la materia es materia. La materia muy densa, la materia oscura menos densa con mayor frecuencia vibracional y la energía oscura menos densa con mayor frecuencia vibracional. Pero son formas de materia, entre comillas. Todo eso lo engloba Prakriti. Hoy nos dice la ciencia que el 75-80% del universo es energía oscura. Y solo un 5 materia. La humanidad está empezando a desvelar los rincones y la verdadera naturaleza del universo. Seguro que en no mucho tiempo a esa energía oscura empezamos a darle a partes de ellas otros nombres, porque empezaremos a ver que dentro de la energía oscura hay a su vez distintas clases y seguiremos dándole nombre. Todo eso es Prakriti. La materia en todas sus manifestaciones, en todas sus plasmaciones, dando igual su frecuencia vibracional. Y Chitta es la interfaz, el intermediario entre conciencia, entre purucha y prakriti, entre conciencia y materia. Es decir, la conciencia en su pureza necesita una especie de instrumento para acercarse a la materia, para percibir la materia, para entender la materia, para vivir la materia. Y ese instrumento, ese intermediario, ese interfaz se le llama Chitta. Pues bien, en nuestro día a día, Chitta es la mente. Chitta es la mente. Es decir, que en vosotros y en mí está la conciencia. ¿Por qué? Porque somos seres divinos en nuestro auténtico ser, en nuestra auténtica naturaleza. Y esa divinidad atesora la conciencia. Y estamos encarnados en un mundo de materia. Nosotros mismos tenemos un componente material y la materia nos rodea. Pues bien, la mente es el interfaz que utiliza la conciencia para relacionarse con la materia. Y eso lo podemos percibir en nosotros mismos. ¿A través de qué instrumento nos relacionamos con el día a día? ¿A través de qué instrumento nos relacionamos con todo lo que ocurre, con la vida cotidiana, con nosotros mismos? A través de la mente. La mente es la interfaz entre la consciencia y la materia. Y el problema está, y de ahí la definición de yoga como la inhibición de las modificaciones de la mente, el problema está que nuestra mente no suele estar tranquila, no suele estar calmada, no suele estar serena. Y como la mente no está serena, ni quieta, ni calmada, sino que está en movimiento, ese movimiento de la mente nos impide ver la realidad de la materia. La consciencia utiliza la mente para relacionarse y para ver la materia, pero como la mente está con turbulencias, nos impide ver la realidad. Si la definición que nos da el diccionario de la Academia Española de la Lengua es que la consciencia es la doble capacidad de conocerte a ti mismo y de conocer la realidad que te rodea, mientras que en tu mundo mental haya turbulencias, es imposible que te conozcas a ti mismo y es imposible que conozcas la realidad que te rodea, porque esas turbulencias, esos movimientos, te lo impiden. Me gusta compartir el ejemplo de una lámina de agua. Entramos en el agua del mar y nos llega por el pecho. Miramos hacia abajo. Hay veces que nos vemos los pies, ¿verdad? Estamos dentro del agua, el agua nos llega por el pecho, pero miramos hacia abajo y nos vemos los pies, vemos el fondo. Hay otras veces que no. Puede deberse a distintas cosas, puede ser simplemente que el agua esté más limpia o menos limpia. Pero desde luego lo que coincidiréis conmigo es que como haya movimiento en el agua, por el viento, por el oleaje, como haya movimiento, ¿qué es lo que vas a ver? El agua en movimiento. ¿Te vas a ver los pies? ¿Vas a ver el fondo? Imposible. Si el agua se mueve, ¿qué es lo que ves? El agua que se mueve. Ya está. Cuando hay movimientos, podemos caer en el error de considerar que la realidad es lo que ves moverse. Pero la realidad no es lo que ves moverse. La realidad es lo que está debajo de eso. La realidad son esos pies, la realidad es ese fondo que está ahí. Pero tú no lo ves, ¿por qué? Porque hay un movimiento de la lámina del agua, que en nuestra vida cotidiana son los movimientos de la mente, entendido como las turbulencias emocionales y mentales. Pero esto que os estoy diciendo con esta teórica tan larga es que lo estáis viviendo cotidianamente. Lo vivimos los seres humanos cotidianamente. Todos creo que somos conscientes de eso, al menos si somos conscientes de que cuando en nuestra vida hay una turbulencia emocional o mental, ¿a qué se reduce nuestra vida? A esa turbulencia. Cuando hay algo ahí que te tiene inquieto, cuando hay algo que hay que te turba, la vida se queda reducida a esa turbulencia, que lo estás pasando muy mal y que tienes perturbaciones emocionales y o mentales por lo que sea, por lo que sea. Por el fallecimiento de un ser querido, por problemas económicos, por relaciones de pareja, por tantas cosas que a nuestro pequeño yo lo turban porque queremos conseguir, pero no lo conseguimos y no alcanzamos a entender que todo tiene un sistema, un porqué y un sentido profundo. Y se producen las turbulencias. Y cuando una turbulencia está en nuestra vida, ¿qué es lo que vemos? La turbulencia. Y ante esto me gusta compartir, es una forma muy coloquial, me lo tenéis que permitir, pero me gusta compartirlo, que hay personas que me dicen que le duele mucho la uña del dedo chico del pie izquierdo. Y cuando me lo dicen, yo puedo entenderlo, que es verdad, que le duele mucho la uña del dedo chico del pie izquierdo. Me lo creo y lo comprendo. Ahora bien, por favor, le digo a esa persona, date cuenta que por mucho que te duela la uña del dedo chico del pie izquierdo, la vida es mucho más que tu uña del dedo chico del pie izquierdo. Obviamente la vida es mucho más que la uña del dedo chico de nuestro pie izquierdo. Pero cuando nos duele la uña del dedo chico del pie izquierdo, no solamente a esta persona que ahora se me ha venido a la cabeza, sino a muchos de los que estamos aquí, la vida se queda reducida, es que me duele la uña del dedo chico del pie izquierdo. Este es el problema, que cuando en nuestra vida aparecen esas turbulencias, ¿qué es lo que vemos? Eso. Ante cualquiera de las circunstancias que acabo de comentar, la enfermedad, cuando tenemos algún tipo de turbulencia, nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, está presidida por eso que nos está turbando. y no somos capaces de ver otra cosa. Es como si no existiera otra cosa. Todo nuestro foco de atención se sitúa ahí. En lugar de estar viendo el fondo, estamos viendo el movimiento. Por eso, no es ni mucho menos casual, sino que es enormemente importante esa definición de yoga. El yoga, su práctica, va dirigida a que tu mundo emocional y mental se calme, se tranquilice, que te sosiegues. Porque mientras que no te sosiegues, es imposible que veas la realidad. Cuando tu mundo emocional y mental se sosiegue, se calme, se abrirá la puerta ¿a qué? A ver la realidad. Y cuando veas la realidad, ¿qué es lo que verás? Lo que auténticamente tú eres, por ejemplo. Y al ver lo que auténticamente tú eres, vendrá de forma natural ese nacer de nuevo, esa transformación en Dios, esa realización de la unidad. Con lo que cuando en el yoga se dice que el yoga es la inhibición de las turbulencias emocionales y mentales, claro que se está diciendo lo mismo que la realización de la unidad. Porque es imposible que tú hagas esa transformación de ti mismo, que tú lleves a cabo ese nacimiento nuevo, si no te calmas emocional y mentalmente. Porque mientras que estés con turbulencias emocionales y mentales, cualquier hipótesis de transformación es una pura quimera. Estás atrapado por esas turbulencias emocionales y mentales. ¿Entendéis la conexión que hay entre la inhibición de las modificaciones de la mente y la realización de la unidad? ¿Entre la inhibición de las modificaciones de la mente y ese nacer de nuevo? Cuando tenemos turbulencias emocionales y mentales, el nacer de nuevo, el resucitar en vida, se convierte en una tarea imposible. Porque todo nosotros está situado en esa turbulencia, está situado en esa perturbación emocional o mental. Y el yoga como ciencia nos ayuda. Es una aportación fundamental para calmarnos, para tranquilizarnos. Desde luego a una persona que, entre comillas, podamos denominar yogui, no esperemos que haga milagros, aunque quizás los pueda hacer. Porque os recuerdo que en los Yoga Sutras de Patanjali se hablan también de los siddhis, de los poderes que van llegando a la persona que va avanzando en este sendero. Y un gran yogui tiene esos siddhis, pero no hace ostentación de ellos. Y por supuesto no va por ahí dándoselas de nada. Entonces, ¿cómo podemos percibir a un genuino yogui? Por su calma, por su serenidad, por lo que se denomina, y es una expresión muy adecuada, presencia. Su presencia, una presencia que es una vibración, y esa vibración solamente por ella, por la presencia, aporta calma, serena. La presencia de un yogui entre nosotros, simplemente esa presencia serena, nos ayuda a calmarnos. Por supuesto, la tarea es de cada uno, pero esa presencia es como si nos diera ya un poquito de apoyo. ¿Por qué? Porque ese yogui, si lo es, vive en calma. Ha logrado inhibir esas turbulencias emocionales y mentales. De ahí, por tanto, que cuando hablamos de yoga estemos hablando de realización de la unidad, pero también de la inhibición de las modificaciones de la mente. Y por fin, hablábamos de yoga y hacíamos referencia a ir aminorando, reduciendo las causas del sufrimiento. Las causas del sufrimiento vuestro, las causas del sufrimiento mío, las causas del sufrimiento humano. Eso también es yoga. El yoga consiste, Yoga Sutra de Patanjali, en aminorar las causas del sufrimiento humano. A los que hayáis metido más en este tipo de cosas, sabéis que a las causas del sufrimiento humano, en el lenguaje de los Yoga Sutras y en el lenguaje del yoga en general, se le denominan klechas, los klechas. Los klechas son las causas del sufrimiento. ¿Por qué sufrimos los seres humanos? ¿Cuáles son las causas del sufrimiento? Y claro, no reflexionar sobre esto para, como masoquista, para flagelarnos, sino para quitarlas de en medio, claro. ¿Cuáles son las causas del sufrimiento? Conocerlas para irla quitando de vuestra vida. Este es un tema tan intenso y tan apasionante que el próximo encuentro mensual, que lo celebraremos el día 6 de junio, el primer jueves de junio, lo dedicamos a esto. Lo vamos a dedicar a las causas del sufrimiento humano, profundizando en cuáles son y profundizando en cómo irla quitando de nuestra vida. Ahora, no obstante, voy a hacer algún tipo de introducción, dirigida fundamentalmente al que entendáis la conexión que hay entre la realización de la unidad, la inhibición de las modificaciones de la mente y el aminorar las causas del sufrimiento en la conceptualización, en la definición y en el análisis de lo que el yoga es y lo que el yoga significa. Y en los Yoga Sutras de Patanjali se nos dice que el yoga consiste en aminorar los kleshas, en evitar las causas del sufrimiento. ¿Cuáles son las causas del sufrimiento? Los kleshas. Y diréis, ¿qué son los kleshas? Las causas del sufrimiento. En los Yoga Sutras se nos explica que hay distintos kleshas, pero hay 5 primarios. Nos detendremos en ello el mes que viene. Ahora lo enuncio de forma breve. Primer klesha, primera causa del sufrimiento, la ignorancia. Leemos en los textos, la ignorancia. Avidya, la ignorancia. La ignorancia. El que no me sepa las capitales de Europa es la causa de mi sufrimiento. El que no conozca las banderas del mundo es la causa de mi sufrimiento. Esto no encaja. Claro, no encaja porque las traducciones que damos demasiadas veces son traducciones muy superficiales. Y el término ignorancia no vale para explicar lo que es la primera causa del sufrimiento humano. Porque no es una ignorancia cualquiera. Hay que explicarlo. Es la ignorancia de lo que eres. No la ignorancia de las capitales de Europa, no la ignorancia de las banderas del mundo. La ignorancia sobre lo que tú eres. Es la ignorancia de las ignorancias, la ignorancia más colosal, que no sabes quién eres. Ese es el problema. Y esa es la primera y gran causa del sufrimiento. Somos divinos, infinitos y eternos. Es verdad que estamos encarnados en este plano humano, pero no somos humanos. Ninguno de nosotros es de este mundo, ninguno. Tenemos una esencia puramente divina, que es conciencia pura. Sí, que estamos aquí encarnados para vivenciar la experiencia humana por una serie de razones que en algunos encuentros hemos ido desgranando y que seguiremos tocando, me imagino, que en otros encuentros. Pero, tú no eres de este mundo. Y se te olvida. Esa ignorancia sobre lo que eres, ese olvido, esa amnesia, ese Alzheimer, ya que está tan de moda la enfermedad, ese Alzheimer es la primera causa del sufrimiento. El Alzheimer sobre lo que eres, la ignorancia sobre lo que eres. ¿Qué le sucede a una persona que tiene Alzheimer? Que empieza no reconociendo a sus seres queridos. Se le va olvidando los nombres, ya llega su hija o su hijo y no los reconoce. Forma parte del proceso. Pero en ese proceso, cuando se va profundizando en él, en la enfermedad, es que la persona se olvida de quién es ella misma. Es que se olvida de quién es ella misma. Pues bien, en esta situación estamos los seres humanos, que nos hemos olvidado absolutamente de quién somos, en Alzheimer absoluto de nuestra genuina naturaleza. Esta es la ignorancia a la que se hace referencia con la primera causa del sufrimiento, la ignorancia sobre lo que eres. La segunda causa del sufrimiento deriva de la primera. Como has olvidado ¿quién eres? Te crees que eres lo que no eres. Te olvidas de lo que eres y te crees que eres otra cosa. En el símil que me gusta tanto utilizar de conductor y coche, ¿el coche qué es? Nuestro pequeño yo, nuestro componente efímero que está llamado a morir, nuestro yo físico, emocional y mental y la personalidad a él asociada, eso es el coche. El conductor es lo que verdaderamente somos, eso que no conoce la muerte, eso que cuando el coche se para va a seguir vivo, eso es el conductor, con la denominación que cada uno quiera darle, conciencia, energía, dimensión álmica y espiritual, el nombre que cada uno quiera darle. Ese es el conductor. La primera causa del sufrimiento es que te olvidas que eres el conductor. Olvidas tu auténtica naturaleza. Y la segunda causa es consecuencia de la anterior. Como olvidas que eres el conductor, te crees que eres el coche. Como olvidas que eres el conductor, te crees que eres el coche. Y así anda la gente por la vida, creyendo que es lo que dice su DNI. Que no, que tú no eres tu DNI, que tu DNI es simplemente un dato que habla del modelo de coche que estás utilizando hoy en esta vida. Pero ese coche va a terminar sus días en la chatarrería, en el cementerio o en el crematorio, y tú vas a seguir vivo. Y eso que sigue vivo no tiene DNI, ni cabe en un DNI. Pero como has olvidado lo que realmente eres, pues te crees que eres lo del DNI. Te crees que eres, en mi caso, es como si yo me creyera que soy Emilio Carrillo. No, yo sé que no soy Emilio Carrillo, le estoy muy agradecido a este coche con todo lo que conlleva. Pero es obvio que este tal Emilio Carrillo hay un día que terminará su recorrido. Y lo que yo soy, con mucho agradecimiento, lo dejará. Con mucho agradecimiento por los servicios prestados, de la misma forma que a lo largo de nuestra vida, los que vamos teniendo más años, seguro que hemos tenido más de un coche en nuestra vida. Y se ha ido haciendo viejo el coche y hemos tenido que buscar otro coche distinto. Y hemos dejado el otro coche en la chatarrería o en la concesionaria, con mucho cariño por los servicios prestados, pero porque hemos pasado a tener un coche nuevo. Pues esta es la cadena de vidas en la que estamos los seres humanos. Esta es la realidad y la verdad. Pero como olvidamos lo que somos, nos creemos que somos lo que no somos. Como olvidamos que somos el conductor, creemos que somos el coche. Esta es la segunda causa del sufrimiento, el aferramiento a lo que no eres. La tercera y cuarta causa derivan de esto. Vuestro pequeño yo se caracteriza porque está lleno de atracciones y de repulsiones. Es decir, de cosas que le gustan y de cosas que le disgustan. De cosas que quiere y de cosas que aborrece. De cosas que le producen alegría y de cosas que le producen tristeza. De cosas que llama agradable y de cosas que llama desagradables. El coche divide la vida. No contempla la unicidad de la vida. La divide, la clasifica. Y a determinadas cosas las tilda de positivo y a otras cosas las tilda de negativo. Cuando se vive desde el coche, no somos capaces de percibir que todo tiene su sentido. Lo que la mente denomina negativo y lo que la mente denomina positivo. Si está en tu vida, tiene un sentido. Tiene un porqué y un para qué. Confía en la vida. Nada es casual, las casualidades no existen. Todo está lleno de sincronías. Relájate en tu divinidad. Date cuenta que, como decía Jesús de Nazaret, ni un pelo de tu cabello se cae si no es por la voluntad del Padre. Que es una metáfora preciosa para decir, oye, confía, relájate. Tanto estar ahí todo el día dándole vuelta a la cabeza con tantas turbulencias mentales y emocionales. Pero cuando estamos viviendo desde el coche, estamos pendientes de conseguir lo que al coche le gusta y evitar lo que al coche le disgusta. Así se resume la vida de multitud de seres humanos. Pasan por la vida identificados con el coche, terminan sus días identificados con el coche, se llevan una enorme sorpresa que a algunos les cuesta de digerir cuando ven que el coche está muerto y ellos siguen vivos, y todo el tiempo que están en la vida aferrados al coche, están pendientes de lo que al coche le gusta para conseguirlo y de lo que al coche le disgusta para evitarlo. Pero ¿cuándo te darás cuenta que todo tiene su sentido? ¿Cuándo te darás cuenta que un encuentro tiene su sentido y que un desencuentro tiene su sentido? ¿Que una ganancia tiene su sentido profundo y que una pérdida tiene su sentido profundo? ¿Cuándo te darás cuenta que todo está ahí en la vida, precisamente para ayudarte que vaya saliendo del Alzheimer? Pues no. Ahí estamos, intentando conseguir lo que al coche le gusta. Y le gustan tantas cosas. Y en tantas cantidades, porque el coche hay que reírse de él, es simpático. Una vez que lo vas conociendo es muy simpático. Le encantan muchas cosas. No son una, ni dos, ni cuatro, son muchísimas. Y además, en la medida en que la vas consiguiendo, quiere más. Todos lo sabemos. Quiero tener un saldo en la cuenta corriente, pero ¿cuánto? Porque cuando tienes 10 quieres 100, y cuando tienes 100 quieres 1000, y cuando tienes 1000 quieres 10.000, nunca es suficiente. Y cuando tienes una casa quieres otra casa, y un coche quieres un coche mejor. Y ya los locos de los locos pues tienen un jet privado y un yate, no saben ya qué comprar, siempre quieren más, siempre más, nunca es suficiente. Pero ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Eso es la vida. ¿De verdad? ¿Te crees que eso es la vida? Y cuando tu coche termine, ¿qué? ¿Qué te vas a llevar de eso? que las mortajas no tienen bolsillo y la gente anda empeñada en ser los más ricos del cementerio. ¿Pero a dónde vas? Y claro, muchas de las cosas que intentamos conseguir además no las conseguimos. Queremos a esa persona, pero esa persona no te quiere a ti. Y eso es irresoluble. Pero sufres, sufres. No eres capaz de percibir que eso quizá tenga un sentido, no. Todo lo quieres conseguir. Y hay muchas cosas que no se pueden conseguir. Y sufres, te ofuscas. Y no digamos ya las cosas que intentas evitar, que también son muchas. Y todos sabemos que hay muchas cosas que a nuestro pequeño yo quisiera evitar y que no se evitan, ¿verdad? Aparecen en la vida. Y como no estés en un estado de conciencia, eso te origina frustración, ofuscación y sufrimiento. Ese mundo de las atracciones y las repulsiones, ahí están, la tercera y cuarta causa del sufrimiento humano. Y la quinta y última, el quinto gran clecha, es el aferramiento a la vida material. El aferramiento a la vida material. Es el corolario de todo lo que hemos hablado. Como has olvidado que eres el conductor, imperecedero, te crees que eres el coche, perecedero, y entonces temes la muerte, tienes miedo a la muerte. Como te crees que vas a morirte, un imposible, pero la gente se lo cree, te apegas a la vida física, te apegas a la vida material. Y el mundo de las atracciones y de las repulsiones, ¿dónde están? En la vida material. Siempre fuera, ahí, en tu entorno, y andas toda tu vida ahí persiguiendo lo que quieres e intentando evitar lo que no quieres, que están en la vida material. A eso es lo que se llama el apego, el aferramiento a la vida material. Si os dais cuenta, estas cinco causas se retroalimentan. Desde luego, la primera es el olvido de lo que eres, que conlleva que te crees que eres lo que no eres. A partir de ahí te identificas con las atracciones y las repulsiones de ese pequeño yo, y todo eso finalmente te aferra y te apega a la vida material. Lo veremos con mucho más tranquilidad, más detenimiento e intentando ver la práctica para salir de este torbellino. Pero lo que ahora nos interesa, ¿cómo se acaba con esto? La primera gran causa. Si eres capaz de salir de la ignorancia, es decir, si eres capaz de salir de la ignorancia de lo que eres, ya está. Ya lo demás se facilita. Cuando vas recordando que eres el conductor, ya vas dejando de identificarte con el coche, con lo cual toda esa dinámica de repulsiones, atracciones, la vas viendo de otra manera y te vas desapegando y no estás tan aferrado a la vida material. El inicio del proceso es el recuerdo de lo que eres, la salida de la amnesia, la salida del Alzheimer. Pero es que esa salida del Alzheimer, esa salida de la amnesia, es nacer de nuevo. Es transformarte en Dios. Es la realización de la unidad. En la medida en que empiezas a darte cuenta de tu naturaleza divina, de tu auténtico ser, de lo que realmente eres, eso es lo que hemos llamado la realización de la unidad. Eso es lo que hemos llamado la transformación en Dios. Eso es lo que hemos llamado precisamente nacer de nuevo. Con lo cual, cuando se dice que el yoga consiste en aminorar las causas del sufrimiento, se está haciendo referencia a la realización de la unidad. Con lo que la realización de la unidad, la inhibición de las turbulencias emocionales y mentales, que mientras que no las quite de en medio, es imposible que esa realización se produzca, y el acabar con el sufrimiento que hay en tu vida, que es imposible que acabes con el sufrimiento si no eres capaz de empezar a vivir como lo que realmente eres, todo está estrechamente conectado con esa realización de la unidad y con ese religare, con ese juntar, con ese unir, que etimológicamente está en la definición de yoga, etimológicamente en lo que el yoga es. Con lo cual, el yoga es a la vez la realización de la unidad, la inhibición de las modificaciones de la mente y la aminoración de las causas del sufrimiento humano. Y todo lo que conocemos como yoga se dirige a esto, a este paquete compacto, donde todo está entrelazado, intercomunicado. No son compartimentos estancos, sino lo uno está con lo otro. La transformación en Dios o nacer de nuevo, la tranquilización, la calma, el sosiego de tu mundo emocional y mental, y ir quitando de en medio el sufrimiento que hay en tu vida. Todo forma parte de ese mismo paquete que está en el sentido profundo, en la razón de ser del yoga. Y para esto, en el yoga se nos hablan de distintos tipos de yoga. Todos van dirigidos a esto, pero hay distintos tipos de yoga. Seguro que os suenan nombres como el Hatha Yoga, o el Bhakti Yoga, o el Yana Yoga, o el Karma Yoga. Seguro que os suenan términos como estos. ¿Por qué se hablan de distintos yogas? El yoga es científico, lo decía al principio y lo vuelvo a decir ahora. Y va dirigido al ser humano. Es un instrumento de transformación del ser humano. Y en la sabiduría profunda del yoga, en esa sabiduría profunda se incluye algo que desde la noche de los tiempos se denomina la constitución septenaria del ser humano. La constitución septenaria del ser humano. La constitución septenaria viene de los libros védicos. Hay fuentes que hablan de esta constitución septenaria, vuestra y mía, que tienen 5.000, 5.500 años, de antes de los Upanishads. ¿Qué es esto de la constitución septenaria? Pues bien, seguro que no os ha sorprendido el símil del conductor y el coche, ¿verdad? En el ser humano hay una apariencia, el yo físico, emocional y mental, y hay una esencia que hemos denominado conductor. En el cristianismo, ¿qué se nos dice? Nos vamos a los textos cristianos. Acudimos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento a la primera carta a los tesalonicenses que escribe Pablo de Tarso, San Pablo. Y en la primera carta a los tesalonicenses dice Pablo de Tarso: el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Seguro que estas denominaciones os suenan. Esto bebe absolutamente de lo que era la tradición filosófica de la época. Marco Aurelio, gran filósofo y emperador romano del siglo II, en sus meditaciones, en ese libro antológico que tiene ese título de Meditaciones, nos dice que el ser humano es cuerpo, psique y neuma. El cuerpo es el cuerpo del que habla San Pablo, la psique es el alma de la que habla San Pablo y neuma es el espíritu del que habla San Pablo. Y de cuerpo, psique y neuma escribió Platón. Y a ello se hacía referencia en la Academia Pitagórica. Fijaros que se nos está describiendo al ser humano. Si una forma de describirlo, un poco chapucera, de andar por casa, es conductor y coche, una forma un poquito más acabada es cuerpo, alma y espíritu, donde se nos dice que en el ser humano hay un cuerpo, claro que sí, el cuerpo conlleva lo físico, lo emocional y lo mental, y hay una parte que no es perecedera, que los cristianos denominan alma y espíritu. Pero si os vais a tradiciones que vienen de antes, en el mundo judío, en la cábala judía, se hablan de 5 componentes. No de 2, coche conductor, no de 3, cuerpo, alma y espíritu, sino de 5. E incluso de 6. En la Advaita se habla de 5 y de 6 componentes. Pero si seguimos remontándonos a la noche de los tiempos, a la sabiduría más profunda, se nos habla de 7. En el ser humano hay 7 componentes. Pues bien, el yoga tiene esta base, el conocimiento de la constitución septenaria del ser humano. Y los tipos de yoga tienen que ver con los distintos componentes del ser humano, porque cada tipo de yoga va dirigido a un componente concreto. Rigurosamente, analíticamente, se analiza al ser humano. Y cada tipo de yoga va dirigido a uno de esos componentes, a actuar, todo con la meta de la transformación que hemos hablado, pero actuar en cada uno de esos componentes. En la constitución septenaria se habla de que vosotros y yo tenemos 4 componentes perecederos y 3 imperecederos. Los 4 componentes perecederos, es decir, los que van a conocer la muerte, son el cuerpo físico denso, el cuerpo físico etérico, el mundo emocional y el mundo mental ligado a la mente concreta, es decir, a la mente que utilizamos todos los días para nuestra vida cotidiana, la que ha hecho posible que metamos en la agenda que hoy teníamos que estar aquí a las 6:30 de la tarde, pongamos por caso. La mente concreta que nos permite desarrollar una actividad laboral, la mente concreta que teniendo un don artístico nos permite que lo plasmemos en la realidad, que teniendo buena mano para la cocina hagas un plato de cocina. Para eso necesitas esa mente concreta. Y en la constitución sextenaria del ser humano se dice que hay cuatro componentes en vosotros y en mí que están llamados a morir. El cuerpo físico denso, este, el que yo estoy viendo en vosotros a simple vista y el que estáis viendo en mí. El segundo componente perecedero es el cuerpo físico etérico. Esto puede sonar un poquito más raro. ¿Cómo que el cuerpo físico etérico? ¿Por dónde anda eso? Hay gente que lo ve, porque sobresale un par de centímetros del cuerpo físico. Hay gente que lo confunde con el aura. El aura es otra cosa, pero hay gente que eso lo llama aura. Y ese cuerpo etérico es, por ejemplo, si hacéis Reiki, pongamos por caso, ¿sobre qué estáis actuando? ¿Desde dónde y hacia dónde? Estáis actuando desde vuestro mundo de energía, desde vuestro cuerpo etérico, sobre el cuerpo etérico de la otra persona. O cuando se hace acupuntura, esas, es verdad que las agujas se clavan en el cuerpo físico, pero se clavan en el cuerpo físico con un conocimiento preciso de que esos puntos son puntos de energía. No se clavan por casualidad, se clavan donde corresponden clavarse, sabiendo que al clavar las agujas en esos puntos estás generando unas corrientes energéticas que, eso sí, terminan repercutiendo en el cuerpo físico. Porque el cuerpo físico etérico es como el tapete donde se pone el puzzle del físico denso. Como un rompecabezas en donde tenemos un tapete con el dibujo que queremos formar. Y después vamos poniendo las piezas encima del dibujo. Las piezas, una vez que el dibujo la ha completado, es el cuerpo físico denso. Y el tapete es el cuerpo energético, es el cuerpo físico etérico. Esta sabiduría se tiene desde antiguo, y desde antiguo se ha llamado a actuar sobre el etérico, porque actuando sobre el tapete actúa sobre las fichas. Y problemas, por ejemplo, de enfermedad que haya en las fichas, puedes aminorarlo o solucionarlo tocando el tapete, porque el tapete es el soporte, es donde está realmente el peso específico de lo que eres tú desde el punto de vista del físico denso. Y junto con el físico denso y el físico etérico se habla del mundo emocional y del mundo mental. El mundo emocional, no creo que haga falta que me detenga, y el mundo mental, repito, ligado a la mente concreta. Estos son los cuatro componentes perecederos que constituyen el yo inferior, el pequeño yo, el cuaternario inferior, como también se le llama. Y en vosotros y en mí hay tres elementos imperecederos que constituyen el yo superior. El trinario o yo superior. Son los que habla Platón, son los que habla Marco Aurelio, son los que habla Pablo de Tarso, alma y espíritu. La única diferencia es que en la constitución sextenaria al alma se diferencia entre el alma universal y el alma individual. Es decir, hay una sabiduría profunda que dice que ciertamente en cada ser humano hay un alma individual, ciertamente. Pero aunque nos cueste trabajo percibirlo, ese alma individual está integrada plenamente en un alma que es una. Es como un gran árbol, un inmenso ficus de estos que tenemos aquí en los parques de Sevilla, que tiene miles de hojas. Cada hoja está ahí, cada hoja tiene su propia vida. A una le da el sol, a otra le da la sombra, a una le llega el agua de las personas, a otra no le llega, en una se ha posado un pájaro, en otra no. Cada una tiene su vida, su recorrido, su camino, la vuestra y la mía, un camino de evolución en autoconsciencia, pero todas las hojas forman parte de un mismo árbol. A las hojas lo denominamos alma individual, al gran árbol lo llamamos alma universal. Pero es el alma y el espíritu de los que han hablado todas estas tradiciones, que en el caso de, insisto, de la constitución sextenaria, se habla de espíritu, alma universal y alma individual. Pues bien, con este telón de fondo, que es la constitución sextenaria, los distintos tipos de yoga tienen presente esta constitución sextenaria. Y no se puede entender el yoga si no se estudia la constitución sextenaria. No se puede entender el yoga Si, por ejemplo, cuando se hace Hatha Yoga, del que hablaremos ahora dentro de un momento, no se tiene en cuenta que hay un cuerpo etérico. Porque es fundamental percibir que hay un cuerpo etérico, darte cuenta, saber que hay un cuerpo etérico. Porque buenas partes de las posturas que se utilizan en yoga no solo tienen que ver con el físico, están llamados a actuar sobre el etérico. Y las conexiones entre el físico y el etérico es lo que denominamos chakras. Y tienen que ver con esos chakras que sirven de confluencia, de interacción entre el físico denso y ese tapete etérico que le sirve de soporte. La constitución sextenaria es una base fundamental para el estudio y para la práctica del yoga. Y a partir de ahí sí podemos entrar en los distintos tipos de yoga. El primero, el que se hace fundamentalmente en Occidente, el que posiblemente practicáis muchos y muchas de los que estáis aquí, Hatha Yoga, Hatha Yoga, relacionado con las posturas y con algunas prácticas de respiración, meditación, que van ligados a ello. Pero tiene su elemento central, su columna vertebral, en esas asanas, en esas posturas. Hatha Yoga. El Hatha Yoga, con la constitución sextenaria como telón de fondo, se dirige a actuar sobre lo físico y sobre lo etérico, y por tanto también sobre los chakras. Toda la ciencia del Hatha Yoga tiene esto presente. Posturas muy pensadas, muy reflexionadas, para que hay gente que me dice, es que me siento mejor físicamente, me siento como más ligero, las articulaciones, perfecto. Pero si el maestro de yoga es un buen maestro, con esas asanas, con ese Hatha Yoga, no solamente está actuando sobre tu cuerpo físico denso, está actuando sobre el etérico. Y es posible también actuar sobre chakras y desbloquear, generar desbloqueos energéticos que tienen manifestaciones en el físico denso. Todo eso está en la enorme ciencia del Hatha Yoga. No obstante, en los Yoga Sutras de Patanjali, que tiene 196 sutras, 196 aforismos, los dedicados al Hatha Yoga son dos. Tienen su sitio sin ningún tipo de duda en el yoga. Pero, por favor, no olvidemos de que hay más. Esto es algo que con las personas que yo sé que realizan maestría, clases de yoga en Sevilla, que voy conociendo, lo hablamos mucho. Es muy importante. No se trata de aturdir a la persona que llega a una escuela de yoga. No se trata de decirle cosas que alguno corremos riesgo de que salga corriendo. Oye, pero en la medida de tus posibilidades, ve introduciendo esta sabiduría profunda. ¿Qué hay más? ¿Qué hay más que las asanas? ¿Qué hay más que el Hatha Yoga? Lo cual no quita importancia a lo que ello conlleva. Hemos hablado del físico denso y del etérico, pero hay un mundo emocional en vosotros y en mí. Y para ello hay otro tipo de yoga. En los Yoga Sutras de Patanjali se le llama el Bhakti Yoga. Es el yoga que actúa sobre las emociones. Y el Bhakti Yoga tiene como telón de fondo la toma de conciencia sobre esas emociones y dirigir todas las emociones a la divinidad. A la divinidad que es tuya y a la divinidad que todo lo llena. Es una orientación constante, una orientación permanente de tu mundo emocional hacia lo divino que hay en ti y hacia lo divino que hay en todo. Ese yoga se practica, por ejemplo, sin darle la denominación de yoga, en los monasterios cristianos. Los monjes, las monjas que viven en esos monasterios, ¿a qué dedican su vida? A la divinidad. Su mundo emocional, ¿hacia qué lo dirigen? Hacia lo divino. A eso lo llamamos devoción. Y la devoción forma parte del Bhakti Yoga, porque te centras, te enfocas en lo divino y todo tu mundo emocional lo dedicas a esa divinidad. Pero estaría bien recordar que también está en ti, que no está solamente fuera, que también está en ti. Y esa devoción, cuando uno empieza a conocer las corrientes místicas, está en todas las religiones. En el mundo islámico, el sufismo. Si conocéis a sufis, los sufis tienen un mundo emocional que dirigen plenamente hacia la divinidad, hacia Alá, en su caso, ¿qué más da el nombre? Y ese centramiento en lo divino, ¿qué provoca? Que su mundo emocional se calma con relación a lo cotidiano. Es decir, que ante los ajetreos del día a día, ese mundo emocional tan centrado en la divinidad hace que las turbulencias no aparezcan o aparezcan raramente o con poca intensidad por esa misma devoción. Y hay personas que avanzan en la práctica del yoga no a través del hatha yoga, sino a través del mundo emocional y de esta devoción, de este bhakti yoga. Insisto, sin que en los monasterios católicos se hable de yoga, se hace yoga. Sin que en las cofradías sufís se hable de yoga, se hace yoga, porque están practicando esa incardinación de lo emocional hacia lo divino. Están practicando esa devoción. Y eso forma parte de este bhakti yoga, que es el yoga aplicado a lo emocional, al componente emocional que hay en vosotros y que hay en mí. Pero también hay un mundo mental, además del mundo emocional, hay un mundo mental. El mundo mental que está ligado a la mente concreta a la que me he venido refiriendo. Pues bien, el karma yoga tiene este objetivo. El karma yoga es el karma de la acción. El karma de la acción. No de la contemplación, no de la meditación, entre comillas, sino de la acción. Pero claro, en la práctica del yoga, en la práctica del karma yoga, todas las acciones tienen un componente emocional y mental. Obviamente, todas las acciones tienen un componente emocional y mental. Y a través de una acción que también consagras a lo divino, a través de una acción que también quieres que esté conectado con el ser profundo tuyo y de todos, a través de ese karma yoga, a través de ese karma de la acción, vas orientando tu mundo emocional y tu mundo de mente concreta hacia eso. Y cuando vamos orientando hacia eso, hacia una acción generosa, hacia una acción altruista, hacia una acción compasiva, una acción cada vez más llena de sabiduría, compasión, esa acción hace que tu mundo emocional y que tu mundo de la mente concreta vaya funcionando, vaya actuando y vaya moviéndose de un modo radicalmente distinto. Es una acción orientada a lo divino. Es una acción consagrada a lo más sagrado de ti y a lo más sagrado de los demás. Es una acción que se basa en la compasión, en el altruismo, en la generosidad, y de esa manera, además, estás consiguiendo esa tranquilización, esa inhibición, esa calma del mundo mental, mente concreta, y del mundo emocional. Y por fin hay un yoga que se dirige ya más relacionado con nuestro yo superior, con lo que en el mundo de la constitución sextenaria se llama la mente abstracta. La mente abstracta es la parte en vuestra mente y en la mía que no está preparada para ocuparse de lo cotidiano, sino que está hecha y pensada para ocuparse de lo trascendente. No de lo particular, sino de lo universal. No de las cuestiones del día a día, sino de las cuestiones que de verdad están en la razón de ser de la vida. El quién soy, el de dónde vengo, a dónde voy, qué es la vida, qué es la muerte, qué es la divinidad, cuál es el origen del universo, el porqué de la existencia, etcétera, etcétera, etcétera. Para plantearnos este tipo de cosas tenemos esa mente abstracta. Y la mente abstracta tiene una sutilidad vibracional mucho mayor que la mente concreta y se suele ligar al alma y a las aspiraciones del alma. Y es por lo que se le incardina ya en el apartado de nuestro yo superior. Y hay un yoga, que es el yoga del discernimiento, el yoga del conocimiento, el yajna yoga, que lo que hace precisamente es centrarse en este tipo de prácticas para cultivar, para expandir, para lanzar tu mente abstracta. Cuando tenemos la constitución sextenaria como telón de fondo, vamos comprobando que efectivamente hay distintos tipos de yoga, y esos distintos tipos de yoga tienen su razón de ser en que cada uno se dirige a influenciar en el tocar, en el impulsar lo que es el yoga en cada uno de estos componentes. Y seguro que también habéis oído hablar del Raja Yoga, el Raja Yoga. La traducción exacta es el yoga real, pero nada que tenga que ver con la monarquía. Real porque tiene que ver con la realidad. El yoga de lo real. ¿Qué es el Raja Yoga? Pues bien, en los Yoga Sutra de Patanjali, en la ciencia del yoga de Taimi o en la aproximación al yoga de Daniel Audouin, os dicen: el yoga, Raja Yoga, es el verdadero yoga. Es el yoga que todos los que practicamos yoga deberíamos tener como base, como pilar fundamental. Porque es el yoga que incluye a todos los yogas. Es el yoga que incluye todos los tipos de yoga. Porque, por supuesto que puedes avanzar mucho en tu mundo devocional que está centrado en tu mundo devocional que está centrado en lo emocional, pongamos por caso. Pero pudiendo avanzar mucho, es verdad que te estás centrando en un componente nada más. El Raja Yoga lo que te alienta es a que no dejes ningún componente sin trabajar. Trabájalos todos. Aunque a veces te centres más en uno, te centres más en otro, pero en tu dinámica de transformación, en tu dinámica de labor interior, no dejes ninguno fuera. Intenta ir avanzando en cada uno de ellos. Eso es el Raja Yoga, que incluye lo mejor de cada tipo de yoga y que intenta que todos los yogas estén presentes en tu vida, no uno o dos, sino todos. Eso es el Raja Yoga. Y el Raja Yoga, que es el que se explicita en estos textos que acabo de compartir, se nos muestra que tiene 8 etapas. Tiene 8 etapas. Y esas 8 etapas son etapas sucesivas que debemos ir cubriendo una por una sucesivamente. ¿Esto significa que podemos ir a la tercera sin haber pasado por la primera y la segunda? Hombre, como poder puedes ir. Pero lo que se te aconseja es que profundices, practiques la primera, la segunda, por ejemplo, antes de empezar en la tercera. No hace falta que hayas completado todo en la primera y en la segunda para llegar a la tercera, pero que tengas un camino andado con relación a la primera y en la segunda antes de irte a la tercera y antes de irte a la cuarta. Esas etapas, que las conocéis muchos de vosotros y que las voy a enunciar ahora, tienen que ver con los distintos tipos de yoga, porque el Raja Yoga lo que intenta es incluir todos, con lo cual las distintas etapas del Raja Yoga tiene que incluir todos los yogas. Tiene que afectar, por tanto, a todos los elementos de la constitución sextenaria, a lo del cuaternario inferior y también vía la mente abstracta al trinario superior. Y tiene que tener como gran meta y gran objetivo la realización de la unidad, la inhibición de las modificaciones de la mente y el ir aminorando las causas del sufrimiento. Esta es las piezas que fundamentan las etapas del yoga, que se describen minuciosamente en el sistema que nos propone Patanjali. ¿Cuáles son esas etapas? Las enuncio, entramos brevemente en ellas y ya aquí haremos un descanso para volver después. Y en el coloquio iremos profundizando en los temas de los que hemos planteado que sean de vuestro mayor interés. ¿Cuáles son esas etapas del yoga? Primera y segunda. Son distintas, pero van de la mano. Llama, ni llama. Llama, ni llama. ¿Qué es esto de llama, ni llama? Se pueden traducir de muchas maneras. A mí me gusta decirlo de una forma muy coloquial. Llama. Cosas, comportamientos, conductas, emociones, pensamientos, que harías bien en podar de tu vida. Y fijaros, utilizo el verbo podar. ¿Por qué? Porque es tierno. Porque es tierno. Porque conlleva ternura. Hay cosas en nuestra vida que haríamos bien en podar. Pero por favor, que no aparezca el pequeño yo, agresivo. Están ahí, han tenido su sentido que estén ahí en tu vida, pero ha llegado el momento en el que te despida, con cariño, de ese tipo de cosas. Por eso lo de podar. El llama son las cosas que harías bien en podar de tu vida. Y el ni llama, cosas que harías bien en incluir en tu vida. ¿No están? Introdúcelas. ¿Están? Pues mételas más fuerte todavía. El llama, ni llama, tenéis información en los Yoga Sutras, en Internet, sobre las prácticas, sobre sus contenidos, pero la reflexión que quiero transmitiros es lo siguiente. Las tradiciones espirituales no están desencaminadas cuando nos aconsejan determinadas conductas, determinadas prácticas de vida. Consejos de vida, me gusta llamarlo a mí. Están en todas las tradiciones espirituales. Es verdad que hay tradiciones espirituales que se han dogmatizado mucho y que lo han revestido esos consejos de un modo que a muchos de los que estáis aquí os lleva a salir corriendo en cuanto que lo escucháis. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los mandamientos que están en el mundo católico. Los mandamientos. No robes, no mates, no mientas. Cuando se hablan de los mandamientos, la gente dice normalmente, lo percibo, ¿eh? Hombre, lo que faltaba. Ahora los mandamientos, qué cosa más vieja, qué cosa más sin sentido. ¿Por qué tenemos la percepción de que los mandamientos son cosas como eso, que no tienen sentido? Pues porque lo han revestido de una manera que nos hacen salir corriendo. Porque nos dicen que si no los cumplimos, ya empezamos con el primer problema, cumplir, si no los cumplimos, pecas. Y si pecas, te vas al infierno. Y claro, en la medida en que ya empezamos a avanzar un poquito, aunque sea moderadamente, en cualquier corriente, en cualquier camino espiritual, esto de los cumplimientos, esto de los pecados, de las cargas, de las culpas, todo eso nos empieza a sobrar, ¿no? Pero esos consejos están ahí. No mientas. No hagas daño, no mates, no robes. Y si analizáis las distintas tradiciones espirituales, están en todas. En el budismo se le llaman paramitas. Tenéis toda la información en internet. Tienen versión de 6 o versión de 10. Y son consejos de vida. Y en el hinduismo, que bebe de la ciencia del yoga, se le llama precisamente yama niyama. Son consejos de vida. Se te aconseja podar cosas e incluir cosas, comportamientos, conductas, emociones, pensamientos, que se te aconsejan podar o incluir. Y beben de la mano, son la misma cosa, salvando las distancias geográficas y culturales, que esos consejos de vida que están en el budismo, los paramitas o los mandamientos cristianos. No tiene nada que ver ni con la carga, ni con la culpa, ni con el pecado. Tiene otro sentido. ¿Cuál es el sentido? El que el yoga te pone de manifiesto. ¿Cuál es el sentido en el yoga del yama niyama? Que te tranquilices. Que te calmes. Esa es la esencia del yama niyama. Son prácticas para que tu mundo emocional y mental se calme, se serene. ¿No te das cuenta que cuando mientes, el principal y primer afectado eres tú, pero también la persona es a la que engañas? ¿Pero no te das cuenta que eso a ti te está turbando? No sé, por poner un ejemplo, ¿eh? Una persona que engaña a su pareja, entre comillas, ¿vale? Ahí hay un problema que afecta a muchos. Pero el principal afectado, ¿quién es? El que está engañando o la que está engañando. ¿Por qué? Hombre, pues porque salvo que sea un robot, cosa que no me creo, está turbando su mundo emocional y su mundo mental. Es que vivir engañando a tu pareja, eso te origina una turbulencia emocional y mental, te pongas como te pongas. Por muy bien que lo hagas, está engañando. Por muy bien que te las arregles, está engañando. Y eso te está generando a ti tensiones. Está originando en ti perturbaciones emocionales y mentales. ¿O es que no te das cuenta? ¿No te das cuenta que la mentira te turba? ¿No te das cuenta que el robo, o como dicen en el yama, la codicia, poda de tu vida la codicia? La codicia es mucho más que el robo, porque la codicia incluye lo material y lo inmaterial. Nuestro pequeño yo no solamente codicia los bienes materiales, a veces codicia cosas inmateriales, la forma de ser de otra persona, el carácter de otra persona, y se manifiesta en la envidia. ¿No te das cuenta que la codicia, la envidia, a quien le afecta es a ti? Que sí, también a más gente, pero a ti te saca de quicio, te está sacando de tus casillas, te está descentrando, te está perturbando. Pues bien, si vais repasando los distintos componentes de lo que es yama, y lo que es niyama, el no daño, etcétera, si lo vais repasando, no perder esto de perspectiva, por favor. Que no se trata de que cumplas algo para conseguir no sé qué meta cuando te mueras, no. Es mucho más directo, es mucho más inmediato que vivas más tranquilo, que te sosiegues, que vayas inhibiendo las modificaciones de la mente. Esa es la enjundia del yama niyama. Y cuando vayas avanzando en el yama niyama, pero tienes que empezar por ahí, ¿eh? Tienes que empezar por ahí, ves avanzando en las otras etapas del yoga. Llega el momento del pranayama, que se centra, como bien sabéis, en la respiración. Maravilloso, practica técnicas respiratorias. Eso contribuye y ayuda al físico, ayuda también al etérico. Es muy positivo y tiene muchos efectos saludables con relación a los chakras. Y el pratyahara, ahí tenemos los sentidos. Los sentidos no tenemos que arrebatárnoslos. Nadie en su sano juicio nos dice que nos cortemos la lengua, ni nos saquemos los ojos, ni nos quitemos los oídos para no ver, para no tener gusto, para no tener vista. Ahí están los sentidos. Lo que tenemos que conseguir, y es a lo que el pratyahara se centra y se dedica, a que eso no te saque de tus casillas tampoco. Ves, oyes, tienes capacidad de tacto, tienes capacidad gustativa, etcétera. Los sentidos que todos conocemos, ahí están. Utilízalos en tu vida cotidiana. Vuelvo a decirlo, no somos robots, pero que esos sentidos no te descentren. No se trata de ser como el mono este que se tapa los ojos, la boca. El pratyahara no tiene nada que ver con ese mono. El pratyahara tiene que ver con darte cuenta que los sentidos están ahí, pero que tú eres otra cosa y que esos sentidos están a tu servicio, no para que te puedan, no para que tú andes corriendo detrás de ellos, sino para utilizarlo en tu vida cotidiana desde el conductor que eres. Diríamos que el pratyahara es una manifestación de cómo el conductor se pone al mando del coche. No adormilado, no dormidillo, sino ha cogido los mandos del coche. Y por supuesto que para moverte el coche es necesario, faltaría más. Y necesitas ruedas y baterías y un chasis, etcétera, etcétera. Pero está a tu servicio. No permita que ese mundo que nos rodea y ese mundo de los sentidos te saquen de ti. Y sacar de ti significa que el conductor se olvida y te metes en todo ese juego de atracciones, de repulsiones a los que hacíamos referencia anteriormente. Yama, niyama, los asanas, que me lo he quedado atrás, la tercera etapa que tiene que ver con el hatha yoga, con las posturas, yama, niyama, los asanas, el pranayama y el pratyahara, es lo que se denomina el yoga inferior. ¿Y por qué es el yoga inferior? Porque están afectando fundamentalmente al coche, a los elementos constituyentes en la constitución sextenaria del ser humano del cuaternario inferior. Y por fin hay unas etapas del yoga que van dirigidas a el trinario superior, al yo superior. Van dirigidas a la expansión de la mente abstracta, de eso hablaremos ahora tras el descanso, en el coloquio. Van dirigidas a la expansión de la mente abstracta. Y ahí es donde se incluyen esos tres términos que os sonarán a muchos, que constituyen las tres etapas del yoga superior. Dharana, Dhyana, Samadhi. Dharana, Dhyana, Samadhi. Que tiene que ver con la atención plena, tiene que ver con la concentración, tiene que ver con la contemplación, tiene que ver con la meditación. Esas prácticas de atención plena, esas prácticas de contemplación, de concentración, de meditación, ayudan, ya no solamente influyen, que también, en tu mundo emocional y mental, pero ayudan a expandir la mente abstracta. Insisto, tras el coloquio hablaremos de esto. Finalmente, el samadhi se define en los Yoga Sutras de Patanjali de qué manera. Se dice que samadhi es la desaparición de la autopresencia de la mente. La desaparición de la autopresencia de la mente. Practicando las etapas que acabo de resumir, tu mundo emocional y mental se va a ir calmando. Esa calma de tu mundo emocional y mental va a posibilitar que tu verdadero yo aparezca cada vez más en escena. La práctica de la atención, la concentración, la contemplación, la meditación, la práctica de Dharana, Dhyana, a las que hemos hecho referencia, van a ir expandiendo tu mente abstracta. Eso te va a aportar discernimiento. Eso te va a ir aportando en tu vida, van a ir apareciendo casi por arte de magia cosas que están descritas en todas las tradiciones espirituales. Los cristianos le llaman gracia, los budistas le llaman ananda, los hinduistas le llaman chanti. Es una profunda paz, un estado de bienaventuranza, un estado de felicidad incausada, que tiene que ver con esa expansión de la mente abstracta que te va a aportar discernimiento, y que estas prácticas del yoga superior van a abrirte las puertas. Y hay un momento determinado en el proceso, pero que es un proceso en el que puede ser que en esta vida o en otra vida, en la que sea, llegues a samadhi, la desaparición de la autopresencia de la mente. Hemos hablado de conciencia, de mente y de materia, ¿verdad? Si la mente, cuando se habla en los yogas de la desaparición de la autopresencia de la mente, ¿qué es lo que significa? Que esa lámina de agua es como si no estuviera. La lámina de agua es como si no estuviera. Con lo cual estás percibiendo la vida desde la conciencia pura. Eso es lo que conlleva, eso es lo que implica la desaparición de la autopresencia de la mente. ¿Por qué se dice autopresencia? Porque la mente se hace autopresente, ¿o no? Insiste en hacerse presente en vuestra vida y en la mía. Cuando se llega al samadhi, desaparece la autopresencia de la mente. El agua, la lámina de agua, es como si hubiera desaparecido. La conciencia se relaciona directamente con la realidad. Y los grandes yoguis saben lo que esto significa. Significa que la conciencia la mueves a voluntad, por todos los planos de existencia. Se rompen las trabas físicas. Puedes visitar todos los planos desde la conciencia divina que todos atesoramos. Y se habla de samadhi con semilla, de samadhi sin semilla. Pero ojo, aunque volvamos a esto ahora, tras el descanso, ojo, todo esto es un proceso. Por eso se llaman etapas. Si no, se llamarían de otra forma. Son etapas. Significa, no me cansaré de decirlo, que puedo estar practicando la 3 o la 5 sin que haya profundizado a lo mejor todavía en el yama ni yama. Puedo practicar la atención plena, puedo practicar la concentración, puedo intentar realizar a cabo la meditación, aunque todavía en el yama ni yama me quede camino por recorrer. Claro que puedes. Pero date cuenta que hasta que en las primeras etapas no hayas avanzado, todo lo que intentes hacer en las etapas superiores no va a ser pleno. Seguro que, bueno, seguro no. Hay por ahí una película que tiene ya sus añitos, donde hay una persona que ha alcanzado, un monje hinduista budista, que es capaz de estar en meditación 2 años. La mente desaparece por completo, hasta el punto de que se queda en meditación 2 años. Tienen que ir a recogerlo, lo han encerrado en una caverna con una piedra enorme. Van los compañeros del monasterio, quitan la piedra. Imaginaros un cuerpo que está en posición de loto en meditación. Lleva así 2 años, sin comer, sin beber. Le han crecido las uñas, le ha crecido el pelo, las articulaciones las tiene, claro, imaginaros, totalmente enmohecida. Lo tienen que ir poco a poco extendiendo con mucha dificultad, le empiezan a dar sorbitos de agua. Empieza a salir de samadhi, que es en lo que estaba. No hay otra forma de estar sin beber y sin comer durante 2 años. Y esa persona, es verdad que tiene ahí un logro inmenso. El lama se lo reconoce con un pañuelo blanco, para poner de manifiesto la divinidad, ese contacto con la divinidad que ha conseguido, ¿no?, con esa práctica. Pero sin embargo es una persona que se pone de manifiesto en la película que el yama ni yama tenía todavía ahí cosas pendientes. Porque puede ser que tú, metidos en un convento, por ejemplo, estés practicando determinadas cosas y está muy bien que lo practiques. Puede estar practicando la devoción, puede estar practicando la contemplación y la meditación. Pero oye, hay una vida después ahí. Y esa vida después ahí puede ser que tú no estés preparado para esa vida de ahí, aunque estés haciendo una práctica devocionaria y contemplativa. Y que cuando te metas en la vida de ahí, a lo mejor eres un chico y no tienes trabajado el llama ni llama y el mundo emocional se te turba por el sexo. Y te quedas pillado por completo y entras en bancarrota por el sexo. Porque no es algo que tú hayas trabajado. Eso forma parte del llama ni llama. Es decir, las 8 etapas están ahí y son etapas no por algo. No se le llama por casualidad. Hay que irla viviendo paulatinamente. Cuando en llama ni llama vayamos avanzando, claro que sí, practica otras. Pero por favor, no olvides que tienes que seguir ahí centrado en el llama ni llama, que tienes que ir centrado en los elementos más emocionales, más de mente concreta, porque si no, los avances que puedas hacer desde la otra perspectiva, corre el riesgo de que se te vengan abajo como un castillo de naipes. Esto suele ocurrir, ¿eh? Ha ocurrido mucho y ocurrirá mucho a lo largo de la historia. Finalmente, cuando una persona de verdad, ha desarrollado estas etapas y es capaz de vivir en samadhi, es capaz de experienciar el samadhi, por supuesto que esto no se hace como una especie de juego, de recreo. ¡Ah, soy capaz de estar en samadhi! No, esto tiene implicaciones en la vida cotidiana. Y la implicación en la vida cotidiana de los yoguis siempre ha sido la compasión. La compasión absoluta. Una compasión sin fronteras. Una compasión que incluye a todos y a todo. Da igual que tenga alas, que no las tenga. Da igual que sea animal, vegetal, humano. Es una compasión que abarca todo en su totalidad. Y entonces, en el ámbito del budismo, es cuando se puede producir, y con su recordatorio cerramos, cuando se puede producir el voto del bodhisattva. Que es aquel que ha recordado aquel o aquella, que ha recordado plenamente lo que es, que ha sido ya capaz de que la divinidad que todos tenemos aflore realmente en su vida, que por tanto ya ha culminado el proceso de nuestra encarnación en este plano humano, que ya no tenemos por qué seguir en este mundo, porque no siendo de este mundo, a este mundo ya le hemos sacado el jugo que corresponde sacar y ya no tenemos por qué seguir aquí. Pero sin embargo, como dice el voto del Bodhisattva, por amor y por compasión, se hace un voto sagrado de seguir encarnando hasta que desaparezca el sufrimiento en todos los seres sensibles. Esta es la culminación del yoga, esta es la realización de la unidad, que pasa por la inhibición de las modificaciones de la mente y por ir quitando de nuestra vida las causas del sufrimiento. Son 18, hay 30, volvemos aquí, ¿vale? Muchas gracias. Voy a comenzar por la aportación de Paco, con la que coincido radicalmente, Paco. De hecho, es imposible que el conductor que somos se manifieste, entre en acción, como queráis denominarlo, si el coche no está ahí y si el coche no está a nuestro servicio. Tú puedes ser, permitirme la broma, Fernando Alonso. Es decir, un conductor maravilloso. Todos somos, desde el punto de vista del conductor, en el sentido metafórico de nuestra auténtica naturaleza divina, Fernando Alonso. Pero si tu coche tiene las ruedas pinchadas, eres el mejor conductor del mundo, pero si el coche tiene las ruedas pinchadas no vas a llegar a la esquina. Si el coche no tiene batería, no va a arrancar, etcétera, etcétera. Cuando en la ciencia del yoga se hace tanta mención a los componentes del físico denso, del físico etérico, del mundo emocional, del mundo mental ligado a la mente concreta, se hace siempre, tiene algo que ver con esa ternura a la que hacía referencia en un momento de mi intervención, se hace siempre desde el más absoluto cariño y desde el más absoluto agradecimiento. No se hace pensando que el coche, con sus distintos componentes, es un enemigo. No se hace pensando que el coche y sus componentes nos estorba y que nos tenemos que quitar de en medio y que hay que ver el latazo. Si ¿Ese es el camino que orientas tu vida? Eso te va a meter en un círculo vicioso que no te va a llegar a ninguna parte. Tenemos que ser conscientes, como muy bien ha dicho Paco, que estamos encarnados en el plano humano, que tenemos un coche, que tenemos unos componentes físicos, emocionales y mentales, y son imprescindibles para desplegar la experiencia humana, imprescindibles. Eso sí, lo que se nos aconseja es que esos instrumentos que tienes a tu disposición, los ponga a tu disposición, que estén en pleno estado de forma, una vida saludable. Práctica de vida saludable tiene que ver con la espiritualidad, claro que tiene que ver con la espiritualidad, porque si tú no tienes la conciencia mínima como para intentar desarrollar en tu día a día una práctica de vida saludable, no estás cuidando al coche. Y si no cuidas al coche, el coche se puede estropear. Y si estropeas el coche, ¿cómo diantres vas a desplegar la vivencia humana? Es que es un imposible. Con lo cual, por supuesto, cuando se habla de Hatha Yoga, cuando se habla de las prácticas de yoga más centradas en lo físico, etc., bajo ningún concepto se trata de castigar. Bajo ningún concepto. Se trata de poner en acción una sabiduría que viene de muy atrás para que esa salud, en el sentido amplio, esté presente en ese vehículo sagrado que tenemos a nuestra disposición. Eso es fundamental. Y es verdad que en algunas tradiciones religiosas esto se ha ido descarrilando y el coche se ha visto como una especie de estorbo al que hay que dar latigazo y ponerse silicios porque hay que reprimirlo. No se trata de reprimir nada. Fijaros que cuando hemos hablado de las causas del sufrimiento, yo he hablado de aminorar las causas del sufrimiento. Ni siquiera el sufrimiento hay que intentar eliminarlo. Lo veremos el día 6 de junio. Tiene un sentido profundo el sufrimiento en nuestras vidas. Cosa distinta es que, bueno, ya está bien. Ya sabemos que tiene un sentido profundo y ya empezamos a estar en disposición a ir agradeciéndole el papel que el sufrimiento ha tenido en nuestras vidas, ir viviendo de otra manera. Con relación a la práctica de Samadhi, la pregunta que has planteado es una pregunta de una enorme hondura. No está de más, pero es de una enorme hondura. Estamos hablando de un estado de meditación en el que, como comentábamos antes del descanso, la mente ya no está. Ha desaparecido la autopresencia de la mente. Al desaparecer la autopresencia de la mente, esa mente que es la interfaz entre la consciencia y la realidad, la mente está totalmente quieta. La lámina de agua está totalmente tranquila. Es como si casi no hubiera ya nada por medio entre la consciencia que eres y la realidad en la que vives. Cuando eso se consigue, estamos en Samadhi. Ahora, cuando se empieza a hablar de con semilla, se hace mención a que el yogui, cuando su consciencia resplandece, porque no hay ningún movimiento, no hay ninguna modificación de la mente y la mente no tiene autopresencia, ese yogui, que es algo que está al alcance vuestro y al alcance mío, pero evidentemente con unas etapas, con un proceso, posiblemente para ninguno de nosotros en esta vida, no me atrevo a asegurarlo, pero es probable que para casi ninguno de nosotros en esta vida. Cuando eso se viva, significa que la conciencia que eres ya no está atada a ningún plano. La conciencia que somos ya no está atada a ningún plano. Y el yogui se mueve a voluntad, desde la conciencia que es, como considere oportuno. Por ejemplo, sabemos que hay un plano astral. Por la noche se dice que hacemos viajes astrales. Hay un plano astral y hay un plano mental. El yogui, cuando la mente ha desaparecido, la conciencia, en conciencia, se puede ir a donde considere oportuno. Lo de ir entre comillas, porque no tiene que moverse de su sitio. Pero puede moverse por el plano físico, puede moverse por el plano astral, puede moverse por el plano mental. Gracias a esos yoguis sabemos, por ejemplo, que nos dicen, oye, el astral no lo visites demasiado, es una gran selva. Sí nos aconsejan, ¿no?, que hagamos prácticas en el plano mental, ¿no?, que es un plano donde está el discernimiento, donde están los elementos de sabiduría profunda y en esos contactos, en esas conexiones con el plano mental, es donde está la inspiración, es donde está la intuición, que cuando has terminado la práctica la traes consigo, ¿no?, de esa experiencia. Entonces, cuando la consciencia se ha liberado de la interfaz mente, es decir, se ha liberado, no es la palabra, cuando la mente se ha tranquilizado y la consciencia resplandece, el yogui puede mover esa consciencia a voluntad y puede moverla al plano que considere oportuno. Se habla siempre de un centro laya, como habrá leído, es una metodología para ir de plano en plano, y esa es la diferencia entre semilla y no semilla. En cualquier caso, para los que estamos aquí, yo creo que donde tenemos que centrar ahora mismo nuestra atención es en el auténtico significado del yoga, la realización de la unidad, la inhibición de las modificaciones de la mente, la ir aminorando las causas del sufrimiento y ir avanzando en las etapas del yoga para cada vez estar más cercano a ese punto. Pero al hilo de lo que yo reflexioné antes del descanso y ha vuelto a reflexionar Paco, oye, que no te pueda el ego, porque a veces queremos situarnos ya en esos estados de éxtasis y todavía tenemos elementos emocionales que están ahí y que tenemos mucho todavía que hacer con ellos. Porque en la película, yo no lo conté así de grueso, pero es lo que pasa, ese señor que ha vivido esa experiencia tan sagrada, ¿no?, sin duda ninguna, de estar ahí 2 años en samadhi absoluto, esa persona viola a una chica, porque su mundo emocional, el yaman y yama no lo había desplegado. Cuando hemos hablado aquí de yoga, hemos utilizado los Yoga Sutras de Patanjali como telón de fondo. Ciertamente hay otros yogas que están más relacionados con los movimientos de energía. Ahí se incluye el Tantra Yoga, Kundalini Yoga, tienen también su sitio, tienen su lugar sin ningún tipo de duda. Yo me he centrado en el Yoga Sutra de Patanjali porque es lo que conozco. Yo sé, seguro, que las personas que aquí habéis levantado la mano porque hacéis prácticas de yoga, seguro que Kundalini Yoga, seguro que Tantra Yoga, forma parte de vuestra experiencia y ahí está, sin ningún tipo de duda. Hombre, desde luego, sin que sean compartimentos estancos, mi opción más clara es por el Raja Yoga, porque entiendo que el Raja Yoga ofrece una sistemática que he podido ir experimentando, y no solamente lo he experimentado yo, que eso es lo de menos, sino ha habido grandes hombres y grandes mujeres que la han ido experimentando, que da resultados. Y que cuando hacemos algunas prácticas de yoga, sí tenemos que ser conscientes, la palabra que se utiliza en algunos textos tampoco vale, que son riesgos. Riesgos no, ya está bien de miedo, ¿vale? Miedo ninguno. Pero es verdad que incluso puede pasar con determinadas prácticas de Hatha Yoga que afectan a los chakras y al etérico. Hombre, que seamos delicados con nosotros mismos. Que seamos delicados con nosotros. Ese cuidado que dice San Juan de la Cruz que tenemos que ir abandonando, por supuesto que hay que irlo abandonando, pero en el proceso debemos estar un poco atentos a nosotros mismos. De no realizar algún tipo de práctica, insisto, donde el ego nos pueda. Y a veces esas prácticas se nos van de las manos. Y eso puede ser que afecte, que nos desequilibre algún elemento psíquico, energético. Y eso tenemos que tenerlo presente. Pero en cualquier caso, sin ningún tipo de miedo. Y Eli hacía referencia, Elizabeth, el por qué nos cuesta tanto. ¿Lo habéis preguntado alguna vez? ¿Por qué nos cuesta tanto? Creo que hace 2 o 3 encuentros, en el de febrero, estuvimos hablando de antropogénesis. Estuvimos haciendo aquí un repaso rápido, porque bueno, el tiempo que tenemos es el que tenemos, sobre la protohistoria de la humanidad, las distintas humanidades, y la protohistoria del planeta Tierra. Lo hicimos de una forma rápida, esquemática, claro, pero lo hicimos. En ese encuentro hubo varios mensajes que eran claves. Uno de ellos es el que tomemos conciencia que lo que auténticamente somos, ese espíritu divino que auténticamente somos, está encarnado en vosotros y en mí, está encarnado en el ámbito más denso que es posible encarnarse. Estuvimos haciendo referencia a las cadenas planetarias, pusimos en evidencia que conforme el espíritu va bajando, va viviendo en entes planetarios, vamos a llamarle de alguna manera, que cada el siguiente es más denso que el anterior, el siguiente es más denso que el anterior, el siguiente es más denso que el anterior. Hablamos de un primer ente planetario, cadena planetaria, de un segundo, de un tercero, y hablábamos que estamos en el cuarto. A partir del cuarto comienza el punto de inflexión y el ascenso. Nosotros estamos en el cuarto. Dentro del cuarto ente planetario, en esa charla hablábamos de que estamos en el cuarto globo. Es una especie de subdivisión del ente planetario. Y el cuarto globo es el más denso dentro del cuarto ente planetario, que es el más denso dentro de las cadenas planetarias. Y dentro de las humanidades que se despliegan en el cuarto globo de esa cuarta cadena, dentro de las humanidades estamos en la quinta. No estamos en la cuarta, porque la cuarta ha sido también la más densa. Vuestra alma y la mía ya hemos pasado por el punto de mayor densificación. Se dio en la época de la Atlántida. Fue la humanidad atlante. Hemos pasado ya ese punto, pero estamos muy cerquita todavía de él. De hecho, esta humanidad tiene una enorme reminiscencia de la humanidad atlante. Cuando se analiza lo que fue esa humanidad atlante, se comprueba como todavía tiene una enorme influencia en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestras conductas y en nuestros comportamientos. Bueno, todo este rollo lo estoy lanzando para deciros que uno de los mensajes clave que vimos en febrero es que estamos en un punto álgido de inmersión del espíritu en la materia. Y vosotros y yo sabemos, digo sabemos, en lo que realmente somos. Sabemos que encarnados aquí se produce la amnesia. Sabemos que encarnados aquí se produce el gran olvido. Lo sabemos. Aquí no estamos desde la ignorancia, me refiero a lo que realmente somos. Aquí estamos sabiendo lo que esto significa y lo que esto conlleva. Y sabemos que cuando en este plano, que es maravilloso, pero que vibracionalmente es muy denso, la conciencia está envuelta en muchas capas. Tantas capas que queda escondida, adormecida y olvidada. Eso sí, tenemos una confianza espectacular en lo que somos. Sabemos que lo que somos va a aflorar. A pesar de las capas, a pesar de la densidad, confiamos plenamente en que va a aflorar. Si no, no hubiéramos venido aquí. Si hubiéramos dado por hecho que aquí se produce el olvido y te quedas en el olvido, no estaríamos aquí, porque entonces esta experiencia, ¿qué le vamos a extraer en conciencia? Nada. El caso está en que vamos a salir, estamos saliendo de la amnesia, y eso va a permitir que cada vez con una mayor conciencia estemos en un plano tan denso, con lo que eso conlleva lo que denominábamos en febrero la expansión de la conciencia. Y a eso se debe, y a que sea tan complicado, entre comillas, que no es complicado, pero aparentemente es complicado. Mirad la sociedad actual. Es una miscelánea, porque hoy día tenemos todo a nuestra disposición. Con razón se nos dicen que, en el sentido profundo del asunto, ya no se necesitan maestros. ¿Por qué? Porque ya ha habido una pléyade de instructores, ha habido una pléyade de maestros a lo largo de la historia que han puesto todo sobre la mesa. En un lenguaje, en otro lenguaje, en un ámbito geográfico, en otro, en una cultura, en otra, pero está todo puesto sobre la mesa. Cuando repasamos las distintas aportaciones de los instructores, de los grandes maestros, nos damos cuenta que el tronco común es el mismo. Cada uno ha hecho alguna aportación complementaria. Hoy tenemos todo ya a nuestra disposición. Y estamos en un mundo que a través de las tecnologías, esa información la está poniendo a nuestra disposición como nunca. Pero en paralelo, que es lo que también percibimos, que ante esa maravilla que tenemos delante, hay muchas personas que por la influencia del contexto en el que estamos, optan por el entretenimiento y por la distracción. Por el entretenimiento y por la distracción. Quieren pasar sus días entretenidos, distraídos. Perfecto, es una opción. Es una opción. Faltaría más. ¿Quién soy yo para juzgar a nadie? Pero descriptivamente es así. Hay tantas influencias externas para el entretenimiento y para la distracción, que finalmente, cuando se nos dice que ha salido una maravillosa serie en televisión, somos capaces de estar viendo temporadas de esa serie cuando cada temporada tiene no sé cuántos X de capítulos. 10, 12, 15 capítulos, una, dos, tres, cuatro, cinco temporadas. ¿Cuántas horas lleva delante de la pantalla viendo esa serie? ¿Cuántas horas? Si lo sumas, días enteros delante de la pantalla por una serie. En cambio, cuando se habla en estas tradiciones de que te mires un poco a ti mismo, la gente se extraña que me mire, que me observe. ¿Eso qué significa? Que sí, hombre, mujer, que te mires un poco. ¿Qué es lo que se mueve en ti, tu mundo emocional, tu mundo mental? Mírate. A la gente le suena rarísimo, porque está tan enfocada hacia afuera que cuando se le dice, no, si todo esto es que te observes, que te mires. No eres capaz de estar días viendo una serie en la tele. Obsérvate unos cuantos minutos en tu día a día a ti mismo, a ti misma. Ahí viene la dificultad. La dificultad no es real, es una dificultad porque es verdad que estamos en una sociedad que es una manifestación de la densidad del plano en el que estamos, que la influencia, ahí está. Pero esa es la grandeza de la conciencia, claro. Porque decía Teresa de Calcuta que sacar a flote el amor que somos, si el viento sopla a favor, no tiene mérito. Sacar a flote el amor que somos cuando el viento sopla a favor, está muy bien, por supuesto, pero desde el punto de vista de conciencia, no tiene mérito. Ahora, cuando hay que practicar el amor contra resistencia, que lo llamó ella, ahí es donde en conciencia tú te estás preparando. Porque cuando eres capaz de vivir en amor, cuando el viento te está soplando en contra por completo, ya estás preparado para vivir en amor en cualquier plano del universo y de la manifestación. ¿Más cuestiones que queréis plantear? Por aquí hay varias. Muchas gracias, hermano. Hola, buenas. Primero, gracias por ayudarme a recordar. Luego, quería comentarte que me gustó mucho la metáfora del agua, porque cuando me puse ahí a mirar hacia abajo y me imaginé sencillamente que el agua se movía, lo único que puedo ver es un reflejo distorsionado de mí mismo. Es muy curioso. Luego también, cuando hablabas del renacer y morir, quizás no sea tan difícil, porque desde mi manera de sentirlo, cada vez que tomamos una decisión en la vida, estamos pudiendo dejar algo del pasado atrás y renacer en una realidad nueva. Quizás lo único es que no queremos verlo, sencillamente. Luego me acordé también con el tema del yoga, cuando hablaban que podemos meditar en cualquier lugar, cocinando, trabajando, o sea que meditar, se puede meditar haciendo cualquier actividad. Y cuando te estaba escuchando hablar del yoga, me daba cuenta que hacemos yoga cada día, si queremos, porque también podemos prestar atención a nuestro cuerpo con cada cosa que pasa a nuestro alrededor, que también nos está diciendo algo, le estamos prestando atención y le damos su protagonismo. Y luego también, cuando hablabas de la sociedad y los maestros, hay personas que dicen, yo lo creo así también, que aquello que vemos en la sociedad que nos molesta es un reflejo de lo que llevamos en el interior. Con lo cual, creo que el maestro más grande está en todo lo que tenemos fuera ya. Ya no hace falta personas físicas, sino sencillamente vivencias. Puede ser. Y gracias de nuevo. Muchas gracias. Hola, yo quería compartir con vosotros una experiencia mía sobre el yoga. Resulta que yo empecé a principios de siglo, en aquellos tiempos, me metí en el yoga porque tenía la curiosidad de ver lo que era aquello. Al principio era por compartir o complementar el deporte. Los primeros días era la asana, el yoga que hemos estado comentando, y a las pocas semanas se dio un fin de semana de naturaleza, yoga y demás. Entonces fui allí, entonces me adentré en un mundo de otra, una serie de gente que compartía eventos de naturaleza, de mucha índole, de tal punto que yo el lunes no me atreví a contárselo ni en la oficina ni a nadie, porque entre otras cosas me mandaba de loco para arriba, ¿no? Entonces yo me lo guardaba a mí y lo seguía compartiendo, ¿no? Cada vez más, cada vez más. Entonces de ahí me llevó también al yoga del conocimiento. El cuarto camino, que tú conoces con Uspensky y Gurdjieff, pues enseñó muchísimas herramientas. Entonces a mí el yoga ha sido para mí el nacimiento mío. De lo poco espiritualidad que yo tenga más o menos, nació ahí. El germen fue el yoga. Entonces quería compartir que una herramienta, para mí es un camino. De hecho yo ahora estoy ligado de hace un tiempo, se llama Narayan Evento Saludable, y entonces compartimos gente afines, pues todo lo que conlleva el yoga, que es algo más que la asana, algo más que la mente, es compartir entre compañeros, es la naturaleza, es la comida, es un poco de todo. Entonces me ha hecho hacer una persona más feliz y más un poquito más consciente. Gracias. Muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta, quizás rompiendo un poquito el clima, ¿no? Pero es acerca del peligro que pueda tener practicar el yoga o de la secuencia que hay que hacer al practicarlo y demás. Lo que en el libro de Daniel se llama en el sendero de la izquierda. Bueno, como, no sé, o sea que... ¿Exactamente a qué se refiere o qué es lo que no debemos de hacer la gente pues que estamos empezando a practicarlo o a conocerlo y demás? Perfecto. Carmen Mauricio, cerramos con Carmen Mauricio. Hola. A mí me llama la atención lo de el alma universal, porque... el alma que tenemos, ¿no?, el espíritu, y qué piensa sobre el alma de uno, ¿no?, el espíritu individual, y la conexión con grupos de almas que hablan, que son del mismo grupo evolutivo, y con el alma universal del universo, del planeta. Sí, sí. Eso me llama la atención. Gracias. Sí, por la segunda no me acuerdo. Ah, perfecto. Sí, me acuerdo ya. Muy bien, pues voy a responder todo con la mayor profundidad posible, pero de una forma también breve. Muchas gracias a todos por vuestras reflexiones y aportaciones, por supuesto. Los maestros no es necesario que encarnen ya en estos momentos, porque las aportaciones están hechas. Ahora ya que oiga el que tenga oídos y que vea el que tenga ojos, las aportaciones están todas hechas. Eso sí, no obstante, no puedo dejar en el tintero el recordaros que todos los conductores que encarnados en el plano humano han completado su proceso o han avanzado mucho en él, que son los que consideramos maestros y maestras, aunque no encarnen, están con nosotros, nos acompañan, no hacen ningún tipo de interferencia, pero generan contextos energéticos que neutralicen otros contextos energéticos de los que sí quieren realizar interferencias. Hacen una labor muy potente. Y esto quiero sacarlo especialmente a colación porque el próximo sábado es un día muy importante. La luna llena de mayo, la luna de Vesak, es muy importante. Hay una tradición que se hunde la noche de los tiempos, que los maestros que encarnen o no encarnen, ahora mismo que se sepa no hay ninguno encarnado, forman una especie de fraternidad. Y esa fraternidad tiene sus encuentros, y esa fraternidad tiene su misión, entre comillas, y entre los encuentros que realizan hay uno al año que es el de especial importancia, el más importante, que es precisamente la luna llena de mayo, la luna de Besak. Es una luna que tiene mucha importancia, no ya por la luna, que siempre la tiene, sino porque todos los maestros que están aquí, aunque no estén encarnados, en meditación, en silencio y en conexión, conectan profundamente con la Madre Tierra, con todas las formas de vida y, por supuesto, con los seres humanos. Y más allá de que lo percibamos o no lo percibamos, en la noche del sábado, eso genera frecuencias vibracionales, oleadas de vida, que influyen, sobre todo y fundamentalmente, no para interferir, insisto, pero sí para que otras interferencias no tengan la influencia que quisieran. Cuando hablamos de otras influencias y cuando se habla del camino de la izquierda, no estamos hablando de propaganda electoral. No tiene nada que ver, obviamente, con lo que en política se llama izquierda, derecha, no tiene nada que ver. Lo que el camino de la izquierda nos enseña es que incluso cuando estamos avanzando en el proceso espiritual, incluso cuando estamos recordando lo que somos, incluso cuando hemos avanzado kilómetros en ese sendero espiritual, el yo, puede ser que siga estando presente. En las tradiciones que hablan, por ejemplo, de la figura del diablo, de Satanás, como queramos denominarlo, y esto no lo digo para nada de miedo, los miedos fuera, hablan de seres avanzados espiritualmente y, sin embargo, que tienen una disfunción, vamos a llamarlo así. ¿Esa disfunción cuál es? Soberbia. Siempre es la misma, soberbia. El orgullo y la soberbia son la última frontera. En el proceso espiritual son la última frontera. En algún encuentro he hecho referencia a ese sabio sufí llamado Al-Halal, que decía eso tan bello de Dios es yo, y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Dios es yo, y cada uno. Y yo soy Dios cuando voy dejando mi aferramiento, mi apego a ese pequeño yo. Pues bien, en el camino espiritual, aunque esto no se plasme de la forma que yo lo estoy diciendo, que es simplemente coloquial, puede haber gente que digan, Dios es yo, ya me he dado cuenta. ¿Y yo podré ser Dios sin cesar de ser yo? ¿Podré ser Dios sin cesar de ser yo? Eso es soberbia, eso es orgullo. Y el camino de la izquierda es mucho más que algún riesgo que se pueda tener porque puedas tener un problema de afectación psíquica en los chakras o lo que sea, por un abuso en alguna práctica, en algún tipo de yoga. Es el camino en el que entran mucha gente, cuando empiezan a tener conocimiento. Mucha gente. El mundo de las emociones, por ejemplo, cuando se estudia la constitución sextenaria, el mundo de las emociones se puede conocer muy bien. Muy bien. Ese conocimiento, ¿para qué está ahí? Para que te tranquilices, para que te sosiegues y para que, en actitud de servicio, también tiendas la mano a los demás para contribuir al sosiego y a la tranquilidad y a la calma de los otros seres humanos. Pero cuando tienes ese conocimiento, es tan sencillo manipular a la gente. Es tan fácil. Cuando ves cómo se mueve lo emocional, es tan sencillo. Cuando hoy contemplamos, ¿no?, la sociedad en la que estamos, ¿no?, los denominados medios de comunicación son unos expertos en utilizar esto. Y no se utiliza por el camino de la derecha, se utiliza por el camino de la izquierda. No se utiliza para poner ahí por delante cosas que ayuden a los demás, sino para distorsionar, para originar miedos, para originar turbulencias. Y con las nuevas tecnologías, con las Big Data, nos conocen muy bien emocionalmente. O sea, que el camino de la izquierda es mucho más, ¿eh? Es mucho más que algunos riesgos de excesos que podamos tener en la práctica del yoga. Y para nuestra tranquilidad, los maestros, aunque no estén encarnados, están aquí y hacen una labor indispensable, ¿eh? Para que algunas influencias que están ahí pues no tengan los efectos que buscan. Un maestro nunca va a romper el equilibrio, pero siempre va a actuar para que los equilibrios se mantengan, entendiendo por el equilibrio lo que nos permite que hagamos nuestro camino. No van a hacer el camino por nosotros, pero sí van a actuar para que nadie nos saque de nuestro camino. Para eso están los maestros. Y por fin, también se hablaba del tema del ego, que me lo dejé antes pendiente. Mirad, la forma de que aflore lo que somos es de que lo que no somos tenga cada vez menos presencia. Esto lo hablábamos en el último encuentro especialmente. Cuando queremos que el yo superior, vamos a llamarla así, aparezca en escena y el pequeño yo se vaya retirando, la cuestión no es tomar la decisión de decir voy a vivir como quien soy. Ya no voy a permitirme identificarme con el pequeño yo. Porque quien dice eso, curiosamente, es la mente del pequeño yo. Y hablábamos en el encuentro del pasado mes, lo tenía a vuestra disposición gracias a Armando, en los vídeos que cuelga la asociación INENI, que el quid de la cuestión no está en pelearte. Simplemente cada vez que vuelva a aparecer el pequeño yo en escena, tu pequeño yo o el mío, date cuenta. Te observas, te das cuenta y lo aceptas. Es la forma en que se vaya diluyendo. Es la nariz vertical de la que hablábamos el pasado mes. Te das cuenta, te observa, te das cuenta y lo aceptas. Otra vez apareció algo, una vocecita que dice que las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero. Ese es el pequeño yo. Ya apareció la vocecita que habla de problemas, que no existen, que son todo experiencias, oportunidades. Eso que habla de problemas es el pequeño yo. Ya está ahí eso que está muy empeñado en el qué y no es capaz de centrarse en el cómo vivo el qué. Ya está ahí otra vez eso. Ya está otra vez eso ahí que rechaza la duda, cuando la duda es importantísima porque pone de manifiesto que no eres una ameba y que estás avanzando, y es lógico que salgan dudas, pero utilízala para tu crecimiento, no para tu parálisis. Esa vocecita que habla de problemas, que habla de duda, que habla de lo que tienen que es la cosa, que es lo que... Todo ese tipo de cosas y muchas más es el pequeño yo. Pues bien, cuando eso aparece en escena, obsérvalo, ahí está. Una vez más ha aparecido eso en mi vida. Lo observas, te das cuenta, lo aceptas. Y se irá produciendo la desidentificación. Cada vez irá aflorando más lo que verdaderamente somos. No hay que pelearse con nada, hay que ser consciente. Y por fin, con la última cuestión, la que planteó Carmen Mauricia. Si cogemos el ejemplo del árbol, se entiende bien lo que tú apuntabas, Carmen Mauricia. Sí, ya termino. Ese árbol de miles de hojas, si queréis, de millones de hojas, me da igual. Ese árbol con una cantidad ingente de hojas. Cuando nos acercamos a un ficus, de los que hay en Sevilla, pasa con otros árboles en otros sitios. Aquí tenemos ficus muy hermosos. Desde la lejanía, antes de acercarte, parece que son varios árboles, porque son troncos muy gordos. Sin embargo, cuando te vas acercando, te das cuenta que esos troncos tan gordos salen de un mismo tronco. Y efectivamente, de un tronco gigantesco, el ficus tiene raíces de cientos de metros, sale un tronco poderoso. Y de ese tronco salen troncos tan grandes que desde una cierta distancia parecen árboles independientes. Y de esos troncos que salen del gran tronco salen otros tronquitos. Y de los tronquitos salen ramas. Y de las ramas otras ramas. Y de las ramas salen ramitas. Y de las ramitas salen racimos de hojas. Y de cada racimo de hojas salen hojas. Y ahí están, esa enorme cantidad de hojas. Cada una es un alma individual. Pero ciertamente hay también relaciones, permitidme que lo llame así, de familias de alma. No estás obligado a ello, pero hay relaciones de familias de alma. ¿Por qué? Porque si en el racimo donde está tu alma individual hay 10 hojas más, es decir, hay otras 10 almas individuales que están encarnadas en 10 personas que están por ahí, vete a saber dónde, Ahí hay una relación íntima, álmica tuya con esas personas, porque vuestra alma tiene esa relación íntima de estar, permíteme el ejemplo, en el mismo racimo de hojas. Una relación mucho más íntima de la relación que puedas tener con almas, con hojas, que están en otra parte del árbol, en otro de los troncos que han salido, en otra, que tenemos toda la relación de unidad, porque todos estamos en el árbol. Pero hay unas conexiones que evidentemente son más estrechas cuando nuestras almas pertenecen a ese mismo racimo. Eso da lugar a todo lo que tiene que ver con las familias de almas, aunque los pactos de amor entre almas se pueden dar entre almas del mismo racimo o no. Los pactos de amor entre almas no se dan solo entre almas del mismo racimo. Es perfectamente posible que hagamos pactos de amor entre almas que somos de racimos y de ramas muy distintas. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra presencia, muchas gracias por vuestra atención y si queréis nos vemos el 6 de junio. Muchas gracias.